Teóricamente mañana llueve y se nos termina el calor. Así estamos país, pensé que ibas a decir. No, me asusté. No. Recorriendo los climas de América Latina, estamos en clima caribeño, aunque no debe hacer tanta humedad en el Caribe, ¿no? No sé. No creo. Nunca fui. ¿Cuánto debe estar la humedad? El 80, 88% está insoportable en Buenos Aires. Algo, no, 47%. ¿Ah, sí? 47%. Bajó entonces, porque ayer estaba en ese porcentaje, en el 80%. Sí, igual, miren cómo es de raro el clima. Sigue el alerta, hablando de cuestiones del clima y cuestiones de la tierra, sigue la alerta por tsunamis en todo lo que es la costa del Pacífico del continente, particularmente la parte sur, a raíz de el sismo que ocurrió en Japón. Según lo que dicen las informaciones en la televisión que estuvimos viendo, no se sabe ni siquiera la cantidad de personas muertas. Se habla de 100.000 desaparecidos. Más fuerte en las últimas 140 años. Exactamente. Se dice. Sí, sin embargo, se destaca que Japón es uno de los países, si no el país más preparado del mundo para tratar de sobrellevar de la mejor manera posible este tipo de catástrofe, ¿no? Porque ya sabe que está sobre una placa que se mueve cada tanto y por lo tanto la gran mayoría, sobre todo de edificios, instituciones públicas, aquellos donde el dinero lo permite, tiene construcciones antisísmicas. Hay preparación y hay capacitación bastante periódica para la población en general, para actuar ante sismos de este tipo. Así y todo, se habla de 100.000 desaparecidos, ¿no? Exactamente, y lo que tiene que ver con nuestro continente, se están preparando todo lo que son las ciudades costeras. Se hablaba de Lima, ¿sí? la principal ciudad que está sobre la costa del Pacífico, que se está, bueno, haciendo en algunas regiones, en algunos lugares, algunas evacuaciones preventivas ante la posibilidad de esto del tsunami. Igual veníamos comentando, hubo alertas de tsunami que después terminaron siendo olas de medio metro. Sí, en Hawái se estaba hablando de que a eso de las 3 de la tarde iba a estar llegando el rebote, digamos, de lo que fue el terremoto ahí en la costa del Pacífico en Japón, y las olas alcanzaron el medio metro. Obviamente el mar se corrió un poco, cubrió un poco las costas, pero no hubo pero nada grave. Claro. Igual no se sabe, obviamente, hasta que llegue el tsunami, hasta que podamos, ojalá, poder decir que no fue nada, pero sigue la situación bastante preocupante. Los presidentes de los países estuvieron comunicando, las costas del Pacífico están siendo cuidadosas, particularmente lo que es, como decíamos, Perú y Chile. Los dos países se está pensando corren mayores riesgos. Pero bueno, vamos a estar hablando en el día de hoy de muchísimas más cosas. Sí, escuchábamos un poco en la editorial un poema leído por Gioconda Belli con motivo de que esta semana fue el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y atrás una canción de un grupo de hip hop cubano que se llama Las Crudas, un poco para ilustrar lo que queríamos por ahí decir, no en nuestras palabras, pero sí tomando a estas dos, no sé, hasta dos representantes del género y de algunas de las luchas que venimos llevando adelante. Y en esa misma línea estuvimos charlando hoy a la tarde con Diana Mafía, que ella es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, tiene una tesis sobre género, subjetividad y conocimiento. Además es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, tiene algunos estudios publicados con Dora Barrancos sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos, una mujer que es parte del movimiento de mujeres, siempre ahí acompañando y siendo partícipe de las luchas. Estuvimos conversando algunos temas con ella. Aparte, una referente bastante crítica, por así decirlo. Una referente que plantea cuestiones de género y las plantea inclusive dentro de lo que son los sectores de género. Entra dentro de las discusiones que existen dentro de las cuestiones de género. Llama un poco la atención, perdóname, Leo, su encuadre político, ¿no? Sí. Porque está junto a Lari, cuya referente Elisa Carrió está lejos de ser una luchadora en favor de la igualdad de las mujeres, ¿no? Sí, son las contradicciones del movimiento, entiendo. No deja de ser una compañera en muchos otros espacios, digo. Uh-huh. Ocupando un lugar muy activo y muy valioso dentro de la legislatura de la ciudad. Bien, vamos a hablar también sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. Por sus siglas en inglés, se conoce como ILEA. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de lo que muchos investigadores, incluso el propio canciller argentino Héctor Timerman, dijo que era la segunda escuela de las Américas. ¿Recuerdan esa escuela que entrenó a la gran mayoría de los militares que estuvieron al frente de las dictaduras en América Latina en la década del 60 y el 70. Bien, esta Escuela de las Américas, que dejó de estar en Panamá por las grandes denuncias que tenía, y ahora se recluyó a un centro especial en los Estados Unidos, donde aparentemente siguen siendo militares a capacitarse, pero no contentos con esto, en El Salvador, luego de haber sido rechazada en Costa Rica, la ILEA comenzó a entrenar a fuerzas de seguridad policiales, los que se dicen las fuerzas de seguridad civiles, y jueces y fiscales, en los que se denomina el delito transnacional, financiada por los Estados Unidos, dependiente directamente del Departamento de Estado. Para conocer un poco más sobre esto, porque es realmente preocupante, al menos esta introducción que hago, me imagino que me resonará como tal, tanto a ustedes como a los oyentes, llamamos a la profesora Elsa Brusone, que es licenciada en Historia y es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA, una especialista con la que hablamos en más de una oportunidad, que escribió varios libros en torno a los recursos naturales y principalmente el agua, cómo los Estados Unidos está desplegando sus fuerzas militares para controlar el agua en la región, y por supuesto también sabe mucho de geoestrategia, de cómo se desplaza el imperio norteamericano en América Latina. Ella estuvo charlando con nosotros y nos va a contar un poco más de qué se trata ILEA. Bueno, y para levantar un poquito vamos a estar hablando de algo más divertido, un poco más lindo, como es el carnaval. Ya estuvimos algo charlando sobre el carnaval en Uruguay, ahora lo vamos a hacer sobre el carnaval en la Argentina. El carnaval argentino, la influencia, las formas en que se festeja el carnaval en la Argentina y la influencia también que existe con los países vecinos, con las diferentes culturas, cómo se desarrolla esta festividad. Para hacer esto vamos a hablar con Coco Romero, él es músico, tallerista e investigador. Dicta seminarios, talleres, charlas y es un recopilador de la historia y la tradición oral del carnaval en el país. Vamos a estar conversando con él, tratando de poder ver qué pasa con el carnaval en la Argentina. No es lo mismo los diferentes carnavales en un territorio tan extenso como la Argentina, donde adopta diferentes identidades este festejo del carnaval. Coco Romero, que tiene una página muy interesante, muy linda la página, www.cocoromero.com.ar. Visítenla, que va a ayudar a que esperen a las 8 para que le hagamos la entrevista a este particular historiador de los carnavales en la Argentina. Seguramente. Y además vamos a estar recorriendo otras informaciones de América Latina. Yo supe que Piñera estuvo quejándose de que no lo dejan elegir a sus amigos. ¿Saben algo de eso? Como defendiendo, cada uno se junta con quien quiere. Mira, no la tenía esa declaración, pero la podemos charlar. Sí. Muy bien. Es como defendiéndose, que él es amigo de Alan García y de Santos, y que bueno, de Chávez, con Chávez y con Evo no se lleva también, pero bueno, qué sé yo, cada cual elige. Esto en personal, no es ideológico. Buena vibra. Hay buena vibra, y bueno, qué sé yo, como lo llevamos bien, ponemos más o menos el mismo modelo de gestión y bueno, qué sé yo, hagan lo que quieran ustedes, nosotros hacemos lo que queremos, como una... Alan García reprime a los indios, yo también, entonces nos llevamos bien. Claro, claro, claro. Y discuten ese tipo de cosas. Se ve que sí, pero ya, bueno. Tienen buena onda. Algo así escuché al pasar esta semana. Sí, es la primera vez que el señor Sebastián Piñera hace referencia, ¿no? Porque, digo, cuando fueron los festejos del Bicentenario acá en la Argentina, se mostró con Hugo Chávez, con Rafael Correa, con Pepe Mujica, ahí en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos en la Argentina, algo que parecía disonante en sí mismo. Bueno, pero el brindis no se lo pierde nadie. Siempre estuvo en la UNASUR, un poco más, con asistencia más perfecta que la que tiene Alan García y Álvaro Uribe en su momento. Uh-huh. Aunque, bueno, Santos ha modificado esa tendencia. No es para nada menor que lo haya dicho, a pesar de que es un secreto a voces, ¿no? Claro, claro. No, pero me llamó la atención. Era como... Hablando de la UNASUR, se van a estar reuniendo en la tarde de hoy los cancilleres, diferentes representantes de los países que conforman la UNASUR, para poner en funcionamiento formalmente al organismo y también discutir la cuestión de quién va a reemplazar a Néstor Kirchner como secretario general. Se está hablando de crear una especie de secretaría general distinta. Y además, esto después lo podemos ampliar un poco más, pero hoy terminó de conformarse jurídicamente la UNASUR. El tratado de conformación jurídica de la UNASUR fue aprobado hoy ya por los cancilleres, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. Bueno, se conforma el bloque más grande de países que existen. Recordemos, como está el Mercosur, la Comunidad Andina, hay diferentes formas de agrupaciones de países. En este caso se creó ya formalmente la UNASUR como organismo. Y más información también sobre lo que tiene que ver con lo que sucedió entre Costa Rica y Nicaragua con el fallo de la Haya, que fue el 8 de marzo. Ajá, el mismo día. El mismo día. El increíble impulso de un legislador del Frente Amplio para que sean los militares los que combatan la delincuencia en Montevideo, ¿no? Eso también va a ser parte del programa de hoy. Sí, es raro lo que pasa en Uruguay, en todo sentido. Hubo amenazas a jueces por el tema de la ley de caducidad. Vamos a ver si llegamos también a hablar sobre esto. No solo eso, existió un video de supuestos oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas Uruguayas diciendo que estaban en condiciones de realizar operativos militares para liberar a aquellos presos que estaban condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Algo por lo menos extraño. Así es. Bueno, Dilma también tuvo problemas esta semana con los militares. También podríamos después ver qué estuvo pasando. Vamos a estar escuchando canciones de mujeres hoy toda la tarde y noche con motivo de este 8 de marzo. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Thank you.

latinoamericano. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Protegida y segura, y acceso universal a la anticoncepción. Basta de violencia contra las mujeres y niñas. No al femicidio, a la violencia sexual. Miles de mujeres colombianas salieron a las calles en protesta por las acciones de los grupos armados de Colombia. Denunciaron también la situación que sufren las mujeres de las distintas etnias del país. Aquí estamos de vuelta en Latinoamericano y como nos anunciaba el audio de introducción, estamos hablando sobre este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, está bueno decir qué es lo que estábamos escuchando, porque fueron voces de distintos países. Lo primero que se escuchaba era Chile, en un acto que se hizo en las calles de Santiago. Hay una lista de las reivindicaciones que las chilenas están llevando adelante dentro del movimiento de mujeres. Lo siguiente, bueno, era una cancioncita del Encuentro Nacional de Mujeres de aquí de Argentina. Y después un fragmento de Telesur contando, bueno, movilizaciones de las mujeres colombianas por la paz en las calles de Bogotá, toda esta semana. Una semana bastante movida en toda América Latina, particularmente con el tema de las mujeres, porque aparte es un tema que se viene trabajando hace muchos años. Sí, digo, hace muchísimos... Siempre hubo históricamente hay resistencia de parte de las mujeres y a través de la historia diversas maneras de organizarnos. Por ahí, nada, ahora vamos a meternos en la conversación que tuvimos esta tarde con Diana Mafía y ella hace referencia en un momento a que, bueno, nosotros llevamos 25 años de encuentros de mujeres, como la expresión quizás más acabada o más sistemática de un espacio organizativo que dio lugar a muchas experiencias y a muchas iniciativas que luego se convirtieron en leyes y que nos puso agenda, me parece, de alguna manera, sobre los temas que estábamos necesitando discutir. Eso aquí en Argentina, pero bueno, en el mundo y en la región hay diferentes experiencias. Vamos a empezar a escucharla a Diana, como decíamos hoy en la presentación. Ella es filósofa y diputada por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que decir que el camino es larguísimo, pero los logros son bastante recientes, digamos que se ven en el último tercio del siglo XX, logros como el acceso a los espacios académicos, a las carreras de posgrado. Recién a fin del siglo pasado, a mediados de los 90, se logró incluir estudios de género en las universidades en Argentina, estudios de las mujeres y estudios de género. Es decir, que todo el aspecto teórico de la teoría feminista, de la teoría de género, de más recientemente los estudios de la disidencia sexual, los llamados estudios queer, todos estos son de los últimos 20 años. Luego la cuestión laboral comienza sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que las mujeres con los hombres en el frente de batalla tuvieran que asumir muchos de los roles de trabajo y a veces incluso de los roles de políticos, de decisión, y que bueno, ya al regreso de la guerra de esos hombres fuera difícil revertir la visibilidad de las capacidades que las mujeres tenían. Entonces, prácticamente la década del 60 es una década de acceso masivo de las mujeres al mercado de trabajo. No obstante, todavía hay muchos aspectos de discriminación, de marginación, es decir, de menor sueldo por igual trabajo, menores oportunidades. Increíblemente, las mujeres que más sufren la falta de trabajo son las que más formación tienen. A mayor formación, más dificultades de inserción laboral por estar sobrecalificadas. el hecho de que suban a sus actividades laborales las tareas domésticas, porque la cultura profunda, digamos, la cultura subjetiva, los aspectos relacionales, familiares, no han cambiado con tanta velocidad como los roles laborales. Entonces, todavía la mayor carga de las tareas de cuidado, de reproducción de la fuerza de trabajo, recaen sobre las mujeres. Luego, el hecho de que si bien hay muchas libertades a partir de, sobre todo, de la creación de la píldora anticonceptiva, de la difusión de mecanismos de control de la natalidad, de mecanismos anticonceptivos, y de muchas normas que se han ido dictando, también en una época bastante reciente, con respecto a los derechos humanos de las mujeres, porque pensemos que el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos lo hacen las Naciones Unidas en 1993, claro, en un congreso internacional en Viena. Casi ayer. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos se hace en el el Congreso de Población del Cairo en 1994. Recién ahí se empieza a trabajar los derechos reproductivos en el marco de los derechos humanos de las mujeres y no de las políticas de población de los países. Así que también de mediados de la década de los 90 son estas decisiones que nos ponen como sujeto de derechos humanos y que están, que han impactado nuestra vida interna, porque están en la Constitución, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir y Sancionar Todo Tipo de Violencia contra las Mujeres. Esos son marcos de derechos muy importantes que todavía no hemos llegado a darles el contenido adecuado en políticas públicas, así que estamos en deuda con muchas de estas cosas que la Argentina ha firmado, ha hecho consenso internacional sobre estos derechos, pero todavía el derecho interno muchas de estas cosas no las reconoce. Entonces, me parece que sí avanzamos en representación, por ejemplo, con la ley de cupo en este aspecto fue una resolución que tuvo un impacto inmediato, pero nos hemos quedado en el piso de la ley de cupo, ese piso del 30% que hace que si una lista no lo cumple no pueda ser legalizada, pero es difícil que alguna lista supere esa obligación, lo cual implica que la cultura política y la cultura de los partidos es todavía misógina y que los mecanismos de elección todavía son hostiles para las mujeres. Así que yo creo que hay muchos avances que es bueno medirlos a la distancia, medirlos en 10 o 20 años para no desalentarnos, y también es bueno saber que los logros hay que profundizarlos y hay que sostenerlos para no tener retrocesos, porque todas estas cosas, en cuanto nos distraemos, vuelven atrás, ¿no? Bueno, y lo que escuchábamos recién era sobre la pregunta de qué era lo que Diana Mafía sentía que habían sido los logros en estos últimos años en términos de derechos de las mujeres. Ahí hacía como mucho hincapié ella, bueno, viene de una formación académica muy fuerte y de ahí es que construye su carrera política también. Entonces, bueno, como la mirada estaba como muy fuertemente puesta en esto, en los logros que yo creo que la academia permitió, digo, y también todo lo que es derecho internacional, que costó mucho en este país que fuera parte de la Constitución. Hacía un breve recorrido por eso y se mete en lo que es el cupo, digo, el cupo, recordemos, es como poner un porcentaje mínimo que en Argentina es del 30% para que las listas tengan un 30% de mujeres y un 30% sean de las bancas sean ocupadas por mujeres. Eso lo pone Diana Mafía como logro. Martín me hace cara. No, porque recuerdo debates que tenía en torno a la ley de cupo, porque yo soy uno de los que apoya la ley de cupo, que es algo que no es por lo general políticamente correcto en los espacios feministas. No sé, desmentime si es así. Y los espacios feministas son muy diversos. Bueno, habemos de todo. Con los espacios donde yo he discutido, donde se discutieron estos temas, el cupo no es algo que aparezca como positivo, porque esta idea de la discriminación positiva no gusta, no cree que sea correcta, y lo que se argumenta es que no necesariamente garantiza que las mujeres se vayan formando en espacios que nunca ocuparon. Que para mí, en realidad, es una de las tantas medidas que hay que implementar para lograr la igualdad de género. Esto es forzar la ocupación de esos espacios en función de que, en el marco de una cultura machista, por sí mismo es muy difícil, independientemente de la capacidad de la mujer, que ese espacio se ocupe, ¿no? Sí, digo, eso por un lado. Yo soy de las que votan porque sí haya ley de cupo. Digo, me parece que las medidas de discriminación positiva, digo, dieron resultados a lo largo de la historia, digo, generaron avances y esto es así. Lo otro tiene más que ver con una cuestión de desarmar el machismo que tenemos todos y todas encima. Digo, porque seas mujer no vas a luchar por los derechos de las mujeres. Esto es así, digo, y ya tiene que ver con otra dimensión y nos pone otras preguntas y otras maneras de hacer. Sobre esto también le preguntábamos. Pero antes, déjame destacar el final, porque no me parece menor. Dale. El final de la primera respuesta que dice Diana Mafia es: tenemos que estar atentas, porque en cuanto nos dejamos de preocupar por los avances que tuvimos, empezamos a perder camino. Tal cual. Y no es menor esto, porque estamos hablando de un proceso de lucha que lleva ya decenas de años, donde aparecen muchos elementos en los cuales uno dice, bueno, la cultura machista está dando algunos pasos para atrás, pero ella dice, ojo, que si nos descuidamos va a avanzar nuevamente, ¿no? Para que no nos quedemos ahí en... Hay que siempre mirar lo que hemos conseguido y lo que nos falta, porque también lo que conseguimos nos plantea nuevos desafíos, ¿no? Y esto era un poquito lo que le preguntábamos en la segunda parte. Bueno, hay que distinguir dos aspectos del cupo. Por un lado, el derecho, por una cuestión de justicia distributiva, que tenemos las mujeres, que somos la mitad de la población y que somos más de la mitad de la inserción profesional y universitaria, o sea que estamos formándonos y formándonos en serio, bueno, el derecho igualitario que tenemos a estar en los lugares públicos y en los lugares de representación. Esto es una cuestión que no necesariamente implica que las mujeres que lleguen vayan a ser feministas o vayan a tener como parte de sus objetivos políticos un programa que sea el programa de fortalecimiento de la situación de las mujeres o de representación de algunos objetivos que tiene el movimiento de mujeres. Esto es una cuestión política que no solo asumen las mujeres, hay muchos varones que también son solidarios con este tipo de reclamos, y que no es hormonal, es política. Por lo tanto, puede haber muchas mujeres y, sin embargo, estas políticas de género, estas políticas de equidad, estas políticas de lucha contra todas las formas de opresión, no solo con la opresión de género, sino todas aquellas opresiones cruzadas que se viven en la sociedad, bueno, esto implica un programa feminista que es un programa político y no todas las mujeres lo tienen. Por otro lado, creo que en estas oportunidades que las mujeres vamos teniendo, pensemos por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia, esas dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia han hecho una enorme diferencia, porque además de ser mujeres tienen un programa y el presidente de la Corte Suprema ha acompañado este programa. Por eso digo que hay que pensar estas cuestiones como cuestiones que van rompiendo relaciones jerárquicas de poder, ¿no? Y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires lo mismo, presidida por una mujer con un enorme compromiso en cuestiones de género. Entonces yo creo que en estos avances se van viendo otros cambios, que son cambios estructurales muy importantes. Otras cosas creo que son una deuda. Por ejemplo, se cumplieron el año pasado 25 años consecutivos de encuentros nacionales de mujeres. Uh-huh. Los 25 años hubo marchas en el final de cada encuentro nacional de mujeres, 25 años reclamando la despenalización del aborto, reclamando el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. 25 años de reclamos. No podemos decir que una presidenta mujer haya escuchado ese reclamo, por más que es mujer. Entonces, realmente, yo creo que desde las organizaciones sociales, como lo está haciendo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, como lo están haciendo muchas legisladoras y legisladores, porque el proyecto de despenalización del aborto en la Cámara de Diputados tiene más de 50 firmas, o sea que es un proyecto que está sostenido, legitimado por muchas fuerzas políticas, pero los movimientos sociales tenemos que lograr movilizaciones suficientes como para poder hacer el reclamo persistentemente y fuertemente. Además, en un año electoral yo creo que hay que poner condiciones en nuestro voto, hay que observar muy bien qué es lo que van a sostener aquellas personas a las que vamos a darle la representación. Poner nuestras prioridades y decir, bueno, sin estas prioridades yo no acompaño a la fuerza política o a las personas que me propongan, solamente lo voy a hacer con quienes me garanticen que estos objetivos se van a cumplir. Porque yo creo que esto es algo que recorta los partidos políticos de una manera muy diferente, como el feminismo, la teoría de género, recorta las fuerzas políticas de una manera muy diferente. Así que sí hay muchísimo por hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los grupos de mujeres, desde los grupos feministas y también desde aquellos grupos mixtos que han considerado que una declaración antipatriarcal tiene que acompañar otro tipo de declaraciones contra otros tipos de opresión, ¿no? Bueno, bueno, retomando un poco por ahí lo que discutíamos recién, tiene que ver con esto. Es muy importante que exista el cupo, que exista el espacio para que garantice el derecho a acceder a espacios de poder, pero también es muy importante seguir dando la batalla desde lo cotidiano y desde las organizaciones. Después nos metimos con algo un poquito más complicado, por lo menos para lo que están siendo las discusiones hacia adentro del movimiento de mujeres, y que tiene que ver con la ampliación de la cobertura de la asignación universal por hijo al primer trimestre de embarazo. Esto trajo algunas discusiones y le preguntamos a Diana su posición. Alrededor de eso hay que pensar con un poquito más de sutileza. En primer lugar, las intenciones se ven en las acciones más que en las palabras. Y la presidenta ha hablado explícitamente en contra de legalizar el aborto. Uh-huh. Pero también ha dicho en algún momento que ese era un tema legislativo y que iba a dejar a cargo de los diputados. Si esto fuera así, yo creo que hay diputados y diputadas del Frente para la Victoria que han acompañado y han presentado proyectos, y esto sería, en todo caso, una muestra más madura de que, en caso de que el proyecto salga, la presidenta no lo vetaría. Si dice que esa es cuestión legislativa, claro, es que ella no se va a reservar el veto al proyecto. Esto lo veo como algo que promete al menos la posibilidad de que, si el debate resultara fructífero en el Congreso, ella no haría un veto. Por otro lado, yo no creo que las políticas que tienen que ver con despenalizar el aborto sean contrarias a políticas que protegen la maternidad. Todo lo contrario, ambas cosas tienen que existir en la sociedad, porque la idea es que las mujeres tenemos derecho a tener o no tener hijos. Si decidimos tenerlos, debe estar protegido ese plan de vida. Si decidimos no tenerlos, tenemos que tener educación sexual para poder tomar la decisión, tenemos que tener acceso a la anticoncepción para no llegar a un embarazo no deseado, y en caso de un embarazo no deseado, en caso de riesgo para la salud, en caso de violación, es decir, en los casos que ahora están despenalizados, pero también en aquellos casos en que en los primeros meses de embarazo esa mujer no quiera proseguir con el embarazo, ella tiene que poder tomar la decisión de si continúa o no. Claro. Al ser este programa un programa que cubre todo el embarazo, pero a partir del tercer mes recién se puede solicitar, se supone que a las 12 semanas la mujer ya ha tomado una decisión de continuidad y recién ahí solicita la protección de este proyecto de maternidad, lo cual deja perfectamente viable la posibilidad de que, si ella tomó la decisión de no ser madre en esos tres meses previos, entonces ella pueda no serlo, pueda llevar adelante su propósito de interrumpir ese embarazo con todos los resguardos que implica el sistema público de salud. Porque el problema acá es un problema de clase, ya no es un problema de sexo o de género, obviamente, porque las únicas que nos embarazamos somos las mujeres. Así que somos nosotras las que tenemos el dilema moral y el dilema de la decisión de continuar un embarazo no deseado o interrumpirlo, que es un dilema moral porque es una salida que nunca es positiva. La idea de continuar un embarazo no deseado no es una salida positiva, y la idea de interrumpir un embarazo algo que se elija o haga feliz a una mujer, es la interrupción de un embarazo, no el deseo de no haberse embarazado ya no se puede cumplir. Cuando el embarazo no es deseado, muchas veces las mujeres no lo podemos evitar porque ha sido producto de una violación, o porque es incompatible con nuestras capacidades de subsistencia, o porque hay millones de motivos. Porque simplemente el método anticonceptivo no funciona. Porque falló el método anticonceptivo. Hay montones de razones, o porque no supimos cómo cuidarnos o cómo negociar la utilización de un método anticonceptivo. Entonces, como realmente, mientras no haya políticas de defensa positiva de estos proyectos de maternidad, es decir, que las mujeres no suframos violencia para que no sea una maternidad forzada, que tengamos educación para saber de qué manera autoafirmarnos en nuestro deseo de tener o no relaciones sexuales con quién, si es con fines de maternidad o no, con qué espaciamiento tener los hijos si es que los tenemos. Todos estos son derechos que la mayoría de las mujeres todavía no ejercemos. O sea, que el Estado se hace presente para prohibir en el momento final y Estado ausente para producir las condiciones que no permitan un embarazo no deseado, o las condiciones que permitan una maternidad deseada, feliz y que llegue a buen término. El hijo es un bien privado y lo tienen que sostener las mujeres, salvo cuando el Estado interviene para defender una prohibición. Entonces yo creo que hay modos positivos de defender la vida, que el aborto es algo, es un debate en el cual no tienen pertinencia ciertos temas que siempre se ponen de por medio, porque no defendemos la vida del embrión prohibiendo el aborto. Esto es obvio por la cantidad de abortos que hay por año. Prácticamente hay tantos abortos como partos, y esto muestra que no estamos defendiendo la vida con la prohibición de abortar. Claro. Entonces, si queremos de verdad defender la vida, en primer lugar, las vidas de las mujeres son vidas también, y normalmente no se habla de esas vidas. En segundo lugar, hay que defenderlas positivamente, es decir, con inversión por parte del Estado en educación, en acceso a la anticoncepción y en darles a las mujeres la seguridad de una vida libre de violencia. El acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, a la educación y a la salud. Esas son maneras positivas de defender la vida. Estamos escuchando a Diana Mafía en la entrevista que le realizamos en la tarde del día de hoy. Diana Mafía es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, con una tesis sobre género, subjetividad y conocimiento. Es además diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Es una militante feminista de varios años. Sí, sí, tiene algunos años encima de construcción. Lo último que le preguntamos es, hace poco estuvo Dilma Rousseff visitando a Cristina Fernández de Kirchner. Y Diana Mafía, junto a otras organizaciones, entre las que se encuentran el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y algunos espacios de organizaciones feministas, le entregaron una carta a ambas presidentas pidiendo por la libertad de Karina Germano López, una compañera militante de Hijos. Conocida como La Gallega. Conocida como La Gallega. La escuchamos. En primer lugar, tengo que decir que fue una carta colectiva, así que fue una iniciativa también colectiva que yo acompañé con absoluta convicción, porque creo que el caso de Karina Gallego es uno de esos casos donde lo legal no se une con lo legítimo, ¿no? Para que la ley realmente podamos sostenerla, tiene que mostrar su legitimidad. El caso, para decirlo brevemente, es el de una mujer joven detenida en Brasil, acusada de un secuestro. Al que curiosamente se le resta el hecho de que fuera un secuestro político, a pesar de que quienes efectivamente habían realizado el secuestro dicen que Karina Germano no tenía nada que ver y ellos pertenecían a una fuerza política y que el secuestro tenía esa finalidad política. Es decir, ella es inculpada a pesar de que sus compañeros dicen que no tenía nada que ver, uh-huh, y a pesar de que ellos reconocen una finalidad política en el secuestro, se considera que es un secuestro común y ella entonces tiene una pena de 30 años. Claro. Al tiempo de cumplirse esa pena, los compañeros iban a quedar en libertad, pero como la madre de Karina la retira a ella de la cárcel porque estaba sufriendo un acoso por parte de un grupo que hay en la cárcel, que es una mafia que maneja la vida carcelaria, y ella, por no ceder a participar de eso, estaba amenazada su vida, entonces la madre la saca de allí y la trae a Argentina. En Argentina la ley es diferente y por lo tanto sus compañeros salieron pocos meses después y ella sufre una prisión aquí muchísimo más larga, siendo la única que no estaba por las confesiones considerada como responsable y siendo, insisto, una pena que fue multiplicada 6 veces porque no se lo consideró un crimen político. Lo que se están pidiendo son salidas transitorias, ni siquiera se está pidiendo, a pesar de que Dilma Rousseff podría dar el indulto y en ese caso entonces Karina podría quedar libre. Karina está trabajando muchísimo porque es una persona extraordinariamente solidaria adentro de la cárcel, ayudando porque está haciendo un trabajo con la universidad en la cárcel, ayudando a compañeras que no han terminado la primaria, que no han terminado la secundaria, tomando todo tipo de iniciativas en talleres de literatura, de teatro, laborales. O sea, es una persona realmente que es muy penoso que tenga que sufrir un castigo inmerecido. Por eso se lo pedimos tanto a Dilma Rousseff como a Cristina Kirchner. Se lo pedí también al canciller Timerman, que me dijo que él estaba trabajando en eso y que creía que Karina Germano merecía ocuparse de este tema, o sea que él está aparentemente enterado del tema y está ocupándose. Bueno, y es algo que tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia. Yo espero realmente que cuando la Corte tenga que opinar vea todas estas dificultades, estos aspectos que a veces, cubriendo la formalidad de la justicia, terminan siendo una aplicación injusta por la falta de legitimidad. La legitimidad es aquello que hace el bien común. La justicia puede ser una justicia que formalmente sea correcta, pero que sin embargo sea injusta en este valor de la legitimidad. Yo creo que es el caso de Karina Germano, el caso de la gallega, y por eso estoy comprometida a hacer todos los contactos que podamos para que ella pueda por lo menos tener sus salidas transitorias. Bueno, y era el último que escuchábamos de Diana Mafía, contándonos algunas de las iniciativas que se están llevando adelante en torno al caso de Karina Germano López, injustamente detenida sin salidas transitorias desde el 2002 en nuestro país. Así es, ahora vamos a estar conversando después de la tanda sobre este tema, pero antes de irnos justamente a la tanda, les recordamos los teléfonos, las vías de comunicación con Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. latinoamericano@fmmoreno.com.ar el mail, y por supuesto sabés que estamos en Facebook y en Twitter. Le agradecemos a Soledad Olleta que comentó el contenido del programa de hoy y que lo está escuchando. Y también a Analía, que nos mandó un mensaje. Nos preguntaba si hoy iban a estar las conurbanas, y hoy no van a estar las conurbanas. Seguimos esperando. Las seguimos esperando. Se lo tendríamos que preguntar a ella, en realidad. Sí, sí, las seguimos esperando, las esperamos con muchas ganas de volver a tener aquí a las conurbanas. Seguramente en próximas emisiones las tendremos aquí. Ahora nos vamos a la tanda. Mientras tanto, pueden mandarnos los mensajes, las preguntas, las consultas, las ideas, a todas las vías de comunicación. Ya volvemos. Estás escuchando Latinoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Y ya volvimos, estamos de nuevo aquí en Latido Americano. 4 minutos pasaron de las 8 de la noche. Mientras están evacuando la Isla de Pascua, siguen los anuncios por los posibles tsunamis en toda la costa del Pacífico, de aquí del continente americano, de norte a sur. Todo el continente está en alerta por este tema. Se habla en Japón, se sigue hablando de 100.000 desaparecidos, miles de muertos. Y se habla también de un peligro nuclear. Peligro... Se viene la fin del mundo. Sí, los medios son adictos de sangre. El amarillismo mediático se siente en este momento en su salsa, porque están con todas las catástrofes nucleares, tsunami. Incluso leí al Twitter latinoamericano, algunos de las personas que nosotros seguimos, incluso medios, que comentaban irónicamente cómo hasta estaban hablando de peligros en barcos que están en el Océano Atlántico. O sea, tienen que atravesar un continente, claro, el tsunami, para que llegue una onda expansiva al Océano Atlántico. Bueno, respecto a la fuga nuclear, Telesur saca una interesante nota donde, según Banri Kaieda, que es el ministro de Industria de Japón, podría haber, no se confirma, podría haber una pequeña fuga de radiación en una de las centrales nucleares que se encuentran en Fukushima, al noreste de Japón, que fue fuertemente golpeada por el sismo, pero que preventivamente, porque aún esta fuga no existe, se han evacuado 3 kilómetros, nada más que 3 kilómetros a la redonda de la central nuclear, como para que tengamos dimensión de lo que puede llegar a ser este tipo de fuga, que solo podría afectar a 3 kilómetros a la redonda de esta central que fue afectada por el sismo más importante de la historia de Japón, ¿no? Igual me parece interesante pensar en las consecuencias que tiene a veces las cuestiones. Acá se habló de Pachamama muerte y... Sí, pero tenemos esta contradicción con la energía nuclear, Leo, porque la generación de electricidad a través de la energía nuclear es la menos contaminante, porque no afecta el curso de los ríos, porque... No, si son termoeléctricas, porque no emiten gases tóxicos que se hacen cuando se quema el gas o se quema el gasoil. Y centrales termoeléctricas con un buen manejo de la seguridad, perdón, las centrales nucleares con un buen manejo de la seguridad son consideradas las centrales más limpias en términos ambientales. Es un debate, ¿no? Interesante. Es un debate, pero nos fuimos porque estábamos en realidad a punto de discutir sobre la entrevista que estuvimos escuchando en el bloque pasado a Diana Mafía, cómo terminamos con el tema de la energía nuclear después, el domingo. Por leer el Twitter. A esto te lleva el Twitter. A esto te lleva el Twitter. No, porque tenemos al mismo tiempo que la televisión prendida, donde aparecen casi en carteles rojos, alerta nuclear en Japón, y no sé, en cualquier momento nos van a traer algo para que nos pongamos nosotros aquí en la radio. Uno lee a través del Twitter, llega a un Twitter de Telesur donde se da esta información y nos parecía interesante poder aclararlo. No, bueno, me parecía interesante a partir de lo que veníamos escuchando con la entrevista a Diana Mafía, varias de las discusiones que se están dando. Fue interesante cuando hablábamos de la discusión sobre la asignación universal por hijo a las embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Y como esto, quizás en algunos sectores, podría llegar a considerarse como una especie de ataque a las posibilidades de lograr una ley que despenalice el aborto. Sí, más que ataques, se vivió en algunos espacios como reforzar el mandato de la maternidad. Y eso por ahí es como la lectura, no sé, Diana Mafía cuando contestaba empezó, bueno, hay que hilar un poquito más fino, bueno, usó una frase así, me parece que tenía más que ver con esto, con poder separar un poco el trigo de la paja y decir, bueno, a ver, no se trata de un subsidio a la maternidad, digamos, sino, digamos, de empezar a, o por lo menos como lo venimos pensando algunas otras, empezar a pensar que se discuta que la maternidad es una responsabilidad social y por tanto está bien que el Estado, es deseable que el Estado tenga algún tipo de cobertura allí donde nunca la hubo. En ese sentido, algunas pensamos que es una medida interesante. Independientemente de lo que dijo Diana Mafía, yo comentaba fuera del aire que estaría interesante poder conversar respecto a las tres presidentas que tiene América Latina, porque parecería ser como un avance del movimiento de mujeres que existan tres mujeres en cargos tan importantes. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de Dilma Rousseff en Brasil y de Laura Chinchilla en Costa Rica. ¿Sí? Esta semana, en Recorte Informativo, entrevistaron a Claudia Corol. Y ella decía algo que me pareció importante traer a la mesa y compartirlo, a ver qué les parece, que en realidad nos encontramos con presidentas que no están a favor de la legalización del aborto. Ninguna de ellas. Incluso no se espera que lo estén. Sin embargo, si uno lo analiza desde el punto de vista dialéctico en términos de cómo la lucha política y social interpela al poder, que existan genera mejores condiciones para avanzar en esos derechos. Sí, me parece que algo de lo que decía Mafia está bueno retomar y que tiene que ver con esto, con que exista un espacio ocupado por una mujer genera cambios a nivel subjetivo, si querés. Desde lo simbólico es importante que empiece a ser una figura pensable para una mujer ocupar cargos de autoridad, digo, ya sea la presidenta de un país como, no sé, la jefa de una escuela, digo, porque también es algo que pasa, digo, los espacios de toma de decisiones más fuertes en general están ocupados mayoritariamente por varones y esto es parte de las consecuencias de la desigualdad de género. Me parece que Diana Mafia hacía como una buena distinción en eso. Digamos, por un lado está lo que debería ser accesible por existir, digo, por ser parte de un 50% de la humanidad. Y por otro lado, esto que vos planteas, Martín, que tiene que ver con una cuestión ideológica, que trasciende, si querés, el género. Digo, habemos mujeres más de acuerdo con el machismo y el patriarcado que otras. Y hay varones también, digo. Pero es cierto que genera mejores condiciones, o sea, como que me parece que es un tema de debate, ¿no? Como que me pareció que Claudia Corol asume una posición intermedia y le da mucha importancia a la lucha política, pero dice, bueno, si la representante en el poder, la que tiene que decir respecto a las reivindicaciones de las mujeres, es una mujer, hay mejores condiciones para acceder a ellas. Sí, creo que sí. Son escenarios, me parece que plantea un escenario diferente, un escenario distinto, digamos, desde lo simbólico. Pero también me parece que tiene que ver con esto que planteabas vos hace un ratito, de, bueno, hay que también generar, no existe dentro de la cultura femenina, por así decirlo, la tradición de ocupar ciertos espacios. Y no existen ciertas herramientas, en la educación de la persona inclusive. Sí, esto que muchas veces se discute, bueno, a la mujer de chica se le da un bebé, y una muñeca, y al varón se le da una herramienta, digamos. Hay una cuestión también que es necesario esperar los procesos del tiempo, pero también forzarlos. A mí me parece que está bueno lo del cupo. Para un montón de gente, en forma abstracta, le puede parecer hace algunos años raro que una mujer sea diputada o sea presidenta. Pero en cuanto lo ven en los medios de comunicación, en cuanto empiezan a ver y ver cómo funcionan, empieza a naturalizarse y empieza, inclusive desde una nena chiquita, poder pensar que puede ser presidenta. Digamos, y eso hace también que uno se prepare distinto. Eso es así, pero después también es cierto que cuando hay mujeres en espacio de toma de decisiones son más sensibles a determinadas temáticas, porque las viven en carne propia. Y creo que, digo, vos ponías de ejemplo el tema del aborto, yo creo que además el tema del aborto, además de una cuestión de género, es mucho más complejo porque, bueno, está cruzado por un montón de cuestiones, entre ellas la religión, que es la más pesada, si querés, la más complicada. Pero en temas como violencia, en temas como avanzar en términos de legislaciones laborales, la verdad es que se han logrado a través de la historia, digamos, de la historia más reciente de este país, acuerdos entre fuerzas políticas de ideas totalmente diferentes, apoyando iniciativas de que tenían que ver con los derechos de las mujeres en otros planos quizás menos difíciles de discutir, como puede llegar a ser el derecho a decidir si interrumpir un embarazo o no. En los que se han avanzado eso, nada, acuerdos entre legisladores del PRO y el Partido Socialista, digo, estamos hablando como de este nivel de diálogo entre fuerzas políticas, y así todo se está viendo un avance muy fuerte, por ejemplo, en la última presentación del proyecto de ley para la despenalización del aborto, también está firmado por más de 50 diputados y diputados de fuerzas políticas totalmente diferentes. Igual me parece, voy a poner también como un pero, que tiene que ver con esto. Lula era un obrero, un trabajador, y llegó a ser presidente. Sin embargo, él no llevó, a pesar de haber vivido su propia experiencia, no llevó necesariamente a Brasil a una situación, más allá de algunas de las cuestiones sociales, algunas cuestiones sociales, lo hemos discutido acá, un gobierno que represente necesariamente los intereses del sector al que él pertenece. ¿Sí? Porque el gobierno no lo hace una persona, no gobierna una persona, gobierna sectores en alianza con sectores. Sí, sí, y tiene que ver con los procesos, digo, Costa Rica no es lo mismo que Argentina, Argentina no es lo mismo que Brasil, digo, ahí también juegan otras cosas, me parece. Bien, ¿le parece que sigamos discutiendo mientras escuchamos a Lila Downs con un tema que se llama La Niña? Nos parece. Vale. De temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. En definitiva, la Haya resolvió que Nicaragua puede mantener la limpieza de su río San Juan. A la vez, dijo que ambos países se abstuvieran de entrar al pequeño humedal territorio en disputa. Claro, ellos esperaban que la Corte dijera, bueno, no tiene nada que hacer aquí, este territorio costarricense, y por lo tanto, olvídese Nicaragua ya de ese territorio. Eso es lo que ellos esperaban. Pero la Corte lo que ha llamado es a la calma. Y nosotros estamos satisfechos con esta sentencia de la Corte. Y la acatamos, lógicamente. Claro que la acatamos. La decisión de la Corte Internacional de Justicia no implica el fin de nuestro litigio con Nicaragua. Las diferencias de fondo persisten y no han sido aún resueltas. El gobierno nicaragüense insiste en que Isla Los Portillo le pertenece. Los costarricenses, con bases incuestionables, sabemos que es y siempre ha sido nuestra. Hay una orden que le pide a Nicaragua, y cito, que suspenda su programa de dragado en el río San Juan adyacente a la zona relevante. Fin de la cita. En este momento, por la evidencia presentada, no se puede llegar a una conclusión de que el dragado del río San Juan esté creando riesgo de un daño irreparable al ambiente de Costa Rica o al flujo del río Colorado. La Corte concluye que en lo adelante, dadas las circunstancias del caso, tal como están ahora, la segunda medida provisional pedida por Costa Rica no debe ser establecida. Se espera la visita de una misión internacional encargada del cuidado de humedales. Esto a pedido del gobierno de Nicaragua. Viajarán a la zona de conflicto para ver si existen o no daños a raíz del dragado. Antes de continuar con lo que nos acaba de presentar el audio, aclaremos, porque dijimos que por las 8 íbamos a hablar con Coco Romero sobre la historia del carnaval en la Argentina. Estamos con problemas para comunicarnos con él. Veremos si más adelante, después de la tanda de las 9 de la noche, si hacemos la nota con Coco Romero, este artista, músico, historiador, docente, en la sección de cultura con la presencia de Cecilia D'Amico también. Bien, y el audio nos presentaba lo que tiene que ver con lo que sucedió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero en este caso allá en los Países Bajos. ¿Qué sucedió? Recuerdan que había un conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. En realidad parece que el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua viene de hace mucho tiempo. Estas hermanas gemelas de Centroamérica no se llevan bien y generalmente suelen tener algún tipo de conflicto por algún u otro tema. Siempre sucede algo entre estos dos países. En este caso, tenía que ver con un sector de un pantano, que es una sección inhabitable, que tiene 3 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un área bastante reducida, pero que tiene que ver con la delimitación con el río San Juan, un río que divide a los dos países y que comparten. Aunque la soberanía del río es de Nicaragua, por un fallo anterior de la Haya, los costarricenses pueden utilizar este río. Aparte que este río también afecta a otros ríos del lado costarricense. ¿Qué estaba haciendo Nicaragua? Nicaragua comenzó un trabajo de dragado en el río San Juan, y esto es lo que produjo la queja de Costa Rica, que además mandó personal policial. Recordemos que no tiene ejército. Ahí empezó el quilombo. Exactamente. Exactamente. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. En el año 2009 fue la primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre este tema. En julio del 2010 hay una nota de protesta del canciller para que se detengan inmediatamente el plan de dragar el río San Juan. O sea, ya había planes en julio del 2010 para dragarlo. Igualmente, el 18 de octubre, a pesar de la nota de protesta de los costarricenses, Nicaragua comienza con el dragado. A partir de ahí, Costa Rica primero envía una nota de protesta, después envían directamente a policías, a fuerzas policiales. ¿Qué pasa además del dragado? Que se hace una denuncia de que hay personal militar en la zona. Nicaragua dice que, en realidad, el personal militar tiene que ver con cuestiones de narcotráfico. Esto es una gran bola de cartas, de declaraciones de un lado y del otro, que terminan, finalmente, el 2 de noviembre, cuando Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, anuncia que va a ir a La Haya para dirimir el conflicto. En el medio se estuvo hablando de un proyecto, no sé si recuerdan, el proyecto de realizar un canal paralelo al canal de Panamá. ¿Esto de dónde salió esta información? Les comento, el diario Haaretz, un diario israelí, que dijo que Irán estaba financiando junto con Venezuela la realización de un canal en Nicaragua paralelo al panameño. Me mareé un poco igual, te tengo que confesar. Bien, ¿cómo un diario de Israel? Un diario de Israel, ¿sí?, saca la noticia que Nicaragua está intentando este dragado del río San Juan, tiene que ver con la intención de realizar un canal paralelo al de Panamá. Todo esto mientras se está discutiendo en La Haya. Sobre 3 kilómetros cuadrados. Caramba. Aclaremos que todo lo que haga Irán para Israel es noticia, ¿no? Exactamente. Más allá de que puede ser que esto suceda. De hecho, cuando el embajador iraní presenta sus credenciales frente a Ortega, Ortega habla de este proyecto, de este canal. Ajá. Este proyecto de canal existe desde la época en la anterior al canal de Panamá. Es un proyecto previo al canal de Panamá que termina saliendo de Panamá y no el de Nicaragua. Si es un tema histórico, no es una idea que se haya aparecido ahora de repente. Finalmente, después de estos dimes y diretes que hubo, como decíamos, el 8 de marzo la Corte Internacional de la Haya dicta una sentencia. Como viene haciendo en los últimos tiempos esta Corte Internacional, hace estos juicios salomónicos, así como sucedió en la Argentina y Uruguay con el tema de la ex Bosnia, donde le da un poco la razón a uno, un poco la razón a otro, construye algún tipo de forma de acuerdo y continúa. Costa Rica había pedido que cesaran con el dragado. La Corte Internacional de Justicia lo que dice es que Nicaragua puede dragar todo lo que quiera, porque es su soberanía la sobre el río San Juan. Lo que sí dice es que en esa zona ninguno de los dos países pueden enviar personal, ni militar, ni civil, ¿sí? Esta zona que hablábamos de 3 kilómetros cuadrados, porque todavía está en disputa, hasta que no se expida la Corte sobre este tema de fondo que es este pantanal. Esto puede durar entre 3 y 4 años. En el medio de todo esto, ya metimos a Irán, ya metimos a Israel, sí, ya metimos a los venezolanos, metimos un montón de gente, vamos a meter a alguien más, vamos a meter a Colombia y a los chinos. ¿Por qué? Porque esta semana el presidente colombiano estuvo comentando la posibilidad de que se realice un canal seco en Colombia. ¿Qué es un canal seco? En vez de un canal por ríos o por un estrecho, en este caso sería por tren, que uniría también el Pacífico con el Atlántico. Se haría en el norte de Colombia. En realidad, este anuncio que hizo el presidente Santos y que los chinos salieron a desmentir, porque Santos dijo que la plata la ponían los chinos, este tema los chinos salieron a desmentirlo, y de hecho se estuvo hablando de una imposibilidad técnica de que esto suceda, de que se pueda realizar un canal seco en el norte de Colombia. Es decir, sigue siendo Nicaragua la única posibilidad, la posibilidad más potable para poder realizar un canal paralelo al de Panamá, que lo necesitan sectores como los chinos, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con Asia y con Medio Oriente. Recordemos, el canal de Panamá, más allá de un montón de cuestiones, sigue estando bajo la órbita de los Estados Unidos. Si no bajo el poder, sí bajo la órbita de los Estados Unidos. Sigue siendo una necesidad para los sectores emergentes del mundo, las regiones emergentes del mundo, poder generar un canal que una los dos océanos y que no esté bajo la órbita de Estados Unidos, porque si no, los límites son puestos desde ahí. Con razón tanta gente metida. Claro, digamos, toda esta cuestión de estar peleándonos por 3 kilómetros cuadrados de un pantano donde no podés construir ni una casa porque se te hunde, uno dice, pero ¿por qué tanto lío por 3 kilómetros cuadrados de pantanal? Tiene que ver con esto, con la posibilidad concreta de realizar un canal donde se mueve mucha, mucha plata. ¿Cómo convertir un pantano en miles de millones de dólares, no? Y pobres las ranitas que andan por ahí, ¿no? Que los ni lagartos, saben, los que lagartos, están en extinción. Que ni saben lo que se está discutiendo por ellos. Vamos a escuchar un tema, a ver si ordenamos un poco las ideas. Vamos a escuchar María Landó por Luna Monti. Que nos prohíbe la soledad.

Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. A partir del 12 de marzo, de 17 a 19 horas, comienza el Observatorio. Programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. Vuelve Agua Fuerte. Vuelve Agua Fuertes. Nuevo día. Sábados. Nuevo horario. De 19 a 22. La radio de siempre. FM Moreno. 90.1. La gente pasa, te pisa y se va. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Y han pasado 36 minutos de las 8 de la noche. Seguimos en Latido Americano en este viernes 11 de marzo del año 2011. La temperatura bajó un poquitito, estamos en una sensación térmica de 30 grados, subió la humedad, estamos en el 63%, así que esperando la lluvia que parece que recién va a estar para mañana. Bien, son impresionantes las imágenes que estamos viendo sobre Japón. Son impresionantes. Parece una película de ciencia ficción, ¿eh? Realmente. Recordemos antes de arrancar con el próximo tema, recordemos las vías de comunicación para que todos los oyentes se puedan comunicar con nosotros. Pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359 o por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y como te decimos también siempre, estamos en Facebook y en Twitter, donde podés tener información sobre los contenidos del programa. Y en Saavedra 81, aquí en Moreno, también pueden acercarse. Pueden acercarse, y si quieren acercarnos algo buenísimo, pero acérquense ustedes mejor, así podemos charlar con los oyentes. Bien, vamos a meternos en esta nueva escuela de las Américas. Ay. Denominada Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. Por sus siglas en inglés, está siendo conocida como ILEA. En Argentina comenzó a tomar cierta trascendencia a partir de conocerse que dos efectivos de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri habían sido enviados a ser entrenados a El Salvador, donde se encuentra su sede central. En ese momento llamó la atención sobre todo la Cancillería, porque en ningún momento se le había informado sobre esto, cuando la atribución para este tipo de entrenamiento tiene que tener algún pasaje por este lugar del Poder Ejecutivo, ¿no? Por la Cancillería Nacional. Pero a lo largo de este bloque, hablando sobre la ILEA, vamos a entender por qué sucedió de esta manera. Después incluso el canciller Héctor Timerman, por las primeras semanas del 2011, también hizo referencia a esta nueva escuela de las Américas de esa manera, como a la ILEA como la segunda escuela de las Américas, e incluso esto se discutió en los diarios de El Salvador, desmintiendo, con funcionarios de este país diciendo que esto no era así. Vamos a conocer un poco más sobre de qué se trata la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. La misma fue fundada en el año 2005 por el expresidente Bill Clinton. Tiene su sede central en El Salvador y su director se llama Michael Perkins. Pero además de en El Salvador, operan en 5 sedes más en todo el mundo, ubicadas en Bangkok, Budapest, Gaborón y Roswell. Hay una más que se inauguró recientemente en el año 2010, que es como una subsede de la de El Salvador, que se encuentra en Sudamérica. Vaya la coincidencia, más precisamente en Perú, en Lima. Hay una sede de la ILEA de El Salvador. El objetivo explícito por parte del Departamento de Estado norteamericano es entrenar a policías, fuerzas de seguridad, jueces y fiscales en los llamados delitos transnacionales, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de armas, etc. Dentro de sus objetivos también se encuentra la promoción del libre comercio y la protección de los intereses económicos de los Estados Unidos en una región donde particularmente estos intereses van creciendo de manera exponencial. Como decíamos, la primera avanzada en América Latina es en El Salvador y el segundo paso que dan es en América del Sur, en Perú. El presupuesto que tiene esta escuela, esta academia por parte de los Estados Unidos, alcanza los 16,5 millones de dólares por año. Al menos es el último que se conoce, que es del año 2008. Por supuesto, los militares que participan del entrenamiento de las fuerzas de seguridad civiles, de fiscales y de jueces, reciben inmunidad en El Salvador y en Perú. Está preparada esta escuela para entrenar a 1.500 oficiales de policía, jueces y fiscales por año. La mayoría de sus instructores provienen de las agencias norteamericanas como la DEA, como el Organismo de Inmigración y Aduana y el FBI. Ahora, hay algo que no entendí. Sí. Si la ILEA está pensada para, entre otros objetivos, defender los intereses de los Estados Unidos en el resto del mundo. Si yo soy un juez y hay un, me estoy capacitando en cómo defender los intereses de otro país, ¿no es raro? Son estas contradicciones que uno ve porque analiza cuál es la relación de dominación que establece Estados Unidos con diferentes países, pero para las cabezas dominadas de muchos funcionarios públicos, lo vimos cuando fue el caso del avión, ¿cómo vamos a cuestionar a los Estados Unidos y a lo que quisieron ingresar ilegalmente a nuestro país? Si es visto como el país más desarrollado del mundo, por lo tanto es el que más ha avanzado en técnicas de combate contra la delincuencia organizada, por lo tanto los jueces lo ven como un magíster estando en una escuela de estas características, independientemente de los objetivos que tenga esta formación. Porque en última instancia estoy aprendiendo a combatir bandas organizadas en el narcotráfico, en el terrorismo, sí, en el lavado de dinero. Eso estaría perfecto, eso digamos no sería un problema. De última instancia cada uno lleva su experiencia y la podría compartir. Eso no estaría mal en sí mismo. Digo, pero el tema es que otro de los objetivos explícitos de la escuela es defender los intereses de los Estados Unidos. Perdón, que hago una pequeña paréntesis, ¿no? Pero en Ecuador hubo un fallo que obliga a Chevron, ¿sí?, a la empresa petrolera, a indemnizar por miles de millones de dólares a un pueblo indígena por contaminación. Y los jueces norteamericanos, defendiendo los intereses de la empresa, que debería cerrar casi, lo deniegan. Si si los jueces ecuatorianos hubieran ido a ILEA, hubieran tenido la misma visión que el juez norteamericano. Y es muy probablemente que sí. Porque esa es la función, o al menos la función explícita para el mismo Congreso norteamericano, porque estamos hablando que todos los años se aprueba un presupuesto y va un responsable del Departamento de Estado para pedir mayor dinero para el desarrollo de la ILEA. Por lo tanto, cuando va al Congreso y al Senado, que es el Senado de los Estados Unidos quien decide este presupuesto, es donde aparecen estos objetivos. no se sabe mucho respecto a los mismos programas. ¿Qué le dicen los instructores a los jueces y fiscales que van a capacitarse a la ILEA? De hecho, un escritor norteamericano, Wes Encina, graduado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley, que fue ganador del premio de periodismo investigativo de la revista La Nación, quien utilizó la ley de libre acceso a la información en los Estados Unidos para conocer a qué se dedica, cuáles son los programas de formación de esta escuela instalada en El Salvador. Y en mayo, en marzo, del 2008, el ministro de Seguridad Interior se negó a contestar las preguntas realizadas por este periodista Wes Encina, aduciendo que la divulgación de los materiales de estudio de ILEA podría ayudar a eludir la ley. Ajá. Este fue uno de los motivos por los cuales Costa Rica se negó en primera instancia a recibir a la ILEA, porque era el primer lugar donde se iba a sentar. ¿Qué pedía los Estados Unidos? Bueno, que la ILEA fuera... Perdón, ¿qué pedía Costa Rica para que se instalara la ILEA aquí? Bueno, que fuera transparente e hiciera público sus cursos, que garantizara que no participarían militares ni como alumnos ni como instructores, que constituyera un consejo asesor, que se constituyera un consejo asesor de la sociedad civil. ¿Sí? Esto pidió Costa Rica. Estados Unidos se negó. Además de que el gobierno, que ya sabemos la relación que tiene Costa Rica con los Estados Unidos, que es de pura cooperación, de manera permanente, también se negaba a darle inmunidad. ¿Para qué le voy a dar inmunidad a un profesor, a un académico que está entrenando un fiscal, que está entrenando un juez? Una pregunta del sentido común. Bueno, los Estados Unidos, como no recibieron inmunidad, decidieron ir a El Salvador, que a pesar de que allí se encuentra Mauricio Funes, presidente por el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, así y todo se permitió el ingreso de la ILEA y allí tiene su desarrollo. Un cuarto de la Policía Nacional Comunal, ¿sí? Perdón, Nacional Civil de El Salvador, está siendo formada en la ILEA. ¿Cuáles son los resultados de esta formación? Bueno, un informe de un arzobispo sostiene, perdón, del arzobispado de San Salvador, implicó a la Policía Nacional en 10 asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte, un cargo que también sostiene y reafirma la Defensoría del Pueblo por los Derechos Humanos. También este informe sostiene que una de las víctimas era un niño de 8 años y otra fue torturada antes del disparo final, y existe dentro de la Policía Ecuatoriana, perdón, de El Salvador, según este informe del Arzobispado de El Salvador, un concepto de higiene social con evidencia de motivaciones políticas en los asesinatos. Esto es, la Policía Nacional Civil de El Salvador, que se formó en la ILEA, fue utilizada para arrestar a cualquiera, desde activistas que se manifestaban contra la privatización del agua hasta vendedores de CDs y DVDs que estaban violando la propiedad intelectual de algunos derechos que se han firmado en el marco del acuerdo del CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos. Los intereses norteamericanos de los que hablábamos antes. Exactamente. Para conocer más sobre esto, ahora entendés más. Para conocer más sobre esto, nos comunicamos en la tarde de ayer con Elsa Brusone, que es secretaria del Centro de Militares por la Democracia Argentina, el CEMIDA, especialista en geoestrategia, especialista en la presencia de los Estados Unidos en América Latina y sus intereses en los recursos naturales de nuestro territorio. Y le preguntamos qué información tenía sobre ILEA, más allá de la que nosotros pudimos recabar a través de distintos informes periodísticos a los que pudimos acceder mediante internet. Esto nos respondía Elsa Brusone. El poblamiento de la Escuela de las Américas, que ahora funciona para lo que es Fuerzas Armadas, en Fort Benning, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, es decir, en la parte continental de Estados Unidos. Y para la formación de las fuerzas de seguridad se creó la ILEA en el año 2005, que funciona en El Salvador, es decir, en la capital, en la misma capital de este país. Entonces, los militares siguen yendo a la Escuela de las Américas, a Fort Benning, en la parte continental. Y las fuerzas de seguridad, policía, prefectura de nuestros países, van a hacer entrenamiento en El Salvador. Que para darle un poco de seriedad, digamos, colabora también con la ILEA en El Salvador. Y acá viene una gran paradoja: el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de El Salvador. La paradoja es que a la Universidad Católica de El Salvador pertenecían los 6 sacerdotes jesuitas, es decir, entre ellos el padre José Montes y el padre Ignacio Ellacuría, asesinados junto con la cocinera y la hija de la cocinera el 16 de noviembre de 1989 por el batallón Atlacal de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, cuando El Salvador estaba en plena dictadura militar, dentro de la misma sede de la Universidad Católica en El Salvador. Y hoy, entonces, para darle seriedad a esta desdoblamiento de las Escuelas de las Américas, a esta Escuela de las Américas disimulada bajo el nombre de ILEA, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de El Salvador justamente le presta seriedad, prestándole a algunos profesores para que dicten las cátedras relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Tal vez algún oyente se acordará de que en nuestro país la policía bonaerense también recibe cursos de respeto a los derechos humanos, ¿no? Se ve que estos cursos a la policía de El Salvador, así como a la bonaerense, tampoco les sirvió de mucho. Una de las grandes dudas es sobre los planes de formación, esto es, sobre el contenido de los programas que se dictan en esta academia. Recordemos que la negativa de los Estados Unidos a hacerlos públicos fue lo que evitó que se asiente esta academia en Costa Rica y por eso fue instalada en El Salvador. Esto es lo que nos responde Elsa Bruzón. Son muy amplios, los cursos pueden durar una semana y media, 4 días, 2 semanas, 1 mes y medio, 2 meses, depende de lo que vaya a enseñarse, ¿verdad? Hay cursos sobre cómo manejar autopandillas, sobre seguridad, escoltas de protección, donde se enseñan los procedimientos y técnicas utilizadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos, tendencias y tácticas terrorista, capacitación sobre protección fronteriza, tráfico de armas, de drogas, es decir, es un programa muy amplio y que está dictado por profesores que pertenecen al Centro de Entrenamiento Federal para la Aplicación de la Ley de Estados Unidos, a la Organización del Servicio Diplomático de Estados Unidos, Servicio Secreto de Estados Unidos, el FBI, la DEA. Hay que decir que la ILEA depende directamente del Departamento de Estado norteamericano. Estamos hablando de la formación de policías, de fiscales, de fuerzas de seguridad y de jueces de toda América Latina, salvo algunos países que después vamos a conocer, porque también le preguntamos a Elsa Bruzzone. Escuchen la respuesta a la siguiente pregunta porque es realmente escalofriante, parece una película de espionaje. Nosotros decíamos que una de las declaraciones del canciller argentino había sido porque el ministro de Seguridad bonaerense, Guillermo Montenegro, había enviado 2 efectivos de la Policía Metropolitana a esta escuela, a El Salvador, y no había tenido notificación la Cancillería. Escuchen cuál es el procedimiento a través del cual la ILEA integra a sus alumnos. Lo que se hace es lo siguiente: se deja de lado los gobiernos, es decir, son los embajadores de los países los que se ponen en contacto con las instituciones que consideran ellos pertinentes, ya que también en esta escuela reciben entrenamiento jueces y fiscales. Las instituciones eligen a las personas a las que ellos deciden mandar, le mandan el nombre de los datos de esa persona a la embajada. La embajada está norteamericana, está autorizado a hacer una investigación. De hecho, se hace un ADN completo que incluye no solamente información, digamos, con respecto a la salud física y mental de la persona seleccionada, sino cuáles son sus amigos, sus círculos de amistades, cómo piensa, su familia, es decir, completo. La embajada a partir de ese momento, digamos, lo toma bajo su cuidado y es el nexo entre la persona seleccionada y la escuela. Es la embajada la que revisa su pasaporte, la que le da los viáticos para moverse, la que le facilita los pasajes de avión, y la persona firma un compromiso, una declaración jurada, y hace un juramento que durante 3 años va a permanecer en la fuerza en la que está asignada. Y no solamente eso, su misión es informar a la embajada de Estados Unidos todos los movimientos, todos los objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo que tenga su institución. Es decir, se transforma en un agente de inteligencia. En un agente de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, porque debe rendir cuentas a las embajadas de nuestros países. Y no solamente han creado ese centro en El Salvador, sino que también hay un centro que fue creado después de la reunión de la OEA, que se realizó en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, en el 2006, que funciona en Lima, y donde a este centro de Lima van integrantes de la administración pública de nuestros países a entrenarse, no se sabe para qué, porque acá sí la información es absolutamente secreta y no se sabe, no se conocen ni los programas, pero lo suponemos, ¿verdad? Sí, no sé si se escuchó bien. O sea, un policía, un fiscal, un juez, quien sea, va a esta escuela. Uh-huh. Firma un contrato, cuando vuelve, por los próximos 3 años tiene que mantenerse en la fuerza, si estaba en la bonaerense tiene que seguir en la bonaerense, si estaba en la fiscalía tiene que seguir en la fiscalía, y enviar informes sobre lo que hace la fiscalía, la policía, la gendarmería, el ejército, el juzgado. La fuerza en la cual está encuadrado. A el gobierno norteamericano. Después lo va a contar en la última respuesta respecto a cómo funciona la embajada de los Estados Unidos, porque hay un representante del Comando Sur que no da cuenta al embajador, que directamente da cuenta al Departamento de Estado. Ajá. Y ese es el que recoge la información. Y ese es el que recluta también a los que van a ir, porque recordemos que hay un trabajo de inteligencia previo, nos cuenta Elsa Brusone. A los gobiernos locales que... La Policía Federal... En el año 2006, por decisión de Néstor Kirchner, había dejado de participar de estos cursos. A partir del conflicto con el avión que intentó ingresar material no declarado, se conoció que en el 2009 comenzaron estos cursos nuevamente. Aunque, a partir incluso también de este conflicto, la nueva ministra de Seguridad, Garré, estableció que se iban a estudiar todos los cursos que venían realizando los integrantes de la Policía Federal. Ahora vamos a escuchar la respuesta a cuáles son los países que están formando parte de estos entrenamientos, cuáles son los países que tienen integrantes de la Fuerza de Seguridad, que son servicios de inteligencia de la Embajada Norteamericana en su territorio. No, los únicos países que, el único, por ejemplo, país que no ha enviado es Venezuela, pero por ejemplo nosotros, por ejemplo, tenemos en la lista de los países que han participado y participan, tenemos Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, como para darnos una idea. Sé que a partir ahora, después de la revuelta de lo que ha pasado en Ecuador, la revuelta policial contra el presidente Correa, Ecuador ha decidido no mandar, Bolivia, después de haber expulsado al embajador de Estados Unidos y haber expulsado a los agentes de la DEA de su propio territorio, tampoco ha enviado participantes. Nosotros ahora, que no enviábamos, vamos a dejar de enviar de nuevo, de acuerdo como lo que ha determinado la ministra de Seguridad, ¿verdad? Pero el único país que nunca ha participado ni en los cursos de Lima, ni en los cursos en El Salvador, ha sido Venezuela. Ahora se han sumado Ecuador y se han sumado Bolivia por los problemas internos que ellos han tenido. Bueno, me parece que responde las preguntas que vos hacías, Leo. Está claro que lo que venimos trabajando en términos generales en latinoamericanos, o sea, cuáles son los países y los posicionamientos que van asumiendo, incluso esta tibieza de la Argentina, que es parte de su posicionamiento en el mapa latinoamericano, también se expresan cuando uno analiza la lista de quiénes son los países que están enviando, incluso los países que dejaron de enviar luego de haberlo hecho, porque El Sabrusone aclara, Ecuador lo hacía hasta la revuelta policial que intentó derrocar a Rafael Correa. No hasta que asumió Rafael Correa. Porque muchas veces sucede que, como las fuerzas de seguridad terminan teniendo autonomía porque están reportando de manera directa al Comando Sur, el Poder Ejecutivo ni siquiera se entera. Es conocido que Evo Morales, cuando llega al Palacio Quemado en Bolivia, se da cuenta que hay una oficina de la CIA dentro de la Casa de Gobierno. Se entiende el grado de penetración que tiene los Estados Unidos en todos los que son los resortes institucionales de los países de América Latina y, por supuesto, de las fuerzas de seguridad. Para después de la tanda vamos a hablar sobre los objetivos de los Estados Unidos con el mantenimiento de este tipo de academias. ¿Y por qué a Estados Unidos le interesa tanto América Latina? Parece redundante porque una introducción a esto, o tal vez la introducción más sistematizada a esta pregunta, la hizo Eduardo Galeano con Las venas abiertas de América Latina, pero hay más y será después de la tanda. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede READ la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. 4 minutos pasaron ya de las 9 de la noche. Seguimos en Latido Americano en este viernes 11 de marzo y estábamos en la hora anterior escuchando una entrevista en medio de un informe sobre la ILEA. Sí, recordemos que estamos hablando sobre la ILEA, que es la Academia, así se, acá lo tengo, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. Encima el eufemismo, ¿no? Que tiene el nombre. Conociendo un poco más sobre la ILEA junto a Elsa Brusone, que es licenciada en Historia, secretaria del Centro de Militares por la Democracia Argentina, es especialista en geoestrategia, en la defensa de los recursos naturales de la región. La última respuesta que nos da Elsa Brusone es a la pregunta respecto a los objetivos que tiene los Estados Unidos con desdoblar esta tarea en capacitación a las fuerzas de seguridad en el sentido más amplio. La Escuela de las Américas forma a los militares, lo sigue haciendo. Incluso Elsa Brusone, en alguna parte de la entrevista que editamos, que no llegamos a ponerla, nos decía, no solo Perú, Colombia y Chile están mandando militares a la actual Escuela de las Américas, también lo hace Brasil. Se capacitan más en la formación que dan los norteamericanos que lo que nosotros creemos. Bueno, ella nos responde a cuáles son los objetivos de los Estados Unidos con el mantenimiento de este tipo de academias. Los objetivos finales de Estados Unidos está el libre acceso y el control de todos los recursos naturales y estratégicos que nosotros tenemos y que ellos ya no poseen, que esto es permanente en el objetivo de política exterior norteamericano. Los gobiernos, sean demócratas o sean republicanos, no importa. Esto ha sido constante y entonces para lograr ese objetivo, amén de intentar convencer o de contar con el favor de grupos de la sociedad civil que están de acuerdo con esto, necesitan también tener el consentimiento y contar con el favor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestros países para que sirvan a esos fines. Mire, no en balde, en cada embajada norteamericana en nuestros países hay un representante del Comando Sur que responde directamente a su jefe del Comando Sur y por lo tanto responde directamente al Departamento de Defensa y del Pentágono, y hay un agente de la CIA que no responde al embajador sino que responde directamente al Departamento de Estado norteamericano, al cual le rinde cuenta y cuyos objetivos es, como lo escuchamos nosotros en un juicio en Estados Unidos, de labio de un ex embajador norteamericano en El Salvador, y esto consta en ese juicio, está en actas y todo, cuando le cuenta a su juez y le cuenta a su jurado, al jurado, porque son juicios por jurados en Estados Unidos, le cuenta que en cada embajada norteamericana del mundo hay agentes de la CIA que no responden al embajador, sino que responden directamente al Departamento de Estado norteamericano y cuya tarea es cooptar dirigentes políticos, dirigentes sociales, gente de la cultura, integrantes de Fuerzas Armadas, bueno, de seguridad, para que trabajen como espías y estén al servicio de Estados Unidos. Y en uno de esos juicios, justamente, un coronel que se estaba juzgando, el coronel Carranza, con mucho orgullo, siendo él ministro de Defensa de El Salvador, le dice en el juicio que mientras él era ministro de Defensa, él era agente de la CIA, trabajaba para la CIA, el ministro de Defensa de un país. Imagínese de lo que estamos hablando. Porque sí. Eso lo escuché yo, ¿eh? Lo escuchamos nosotros y consta en auto. realmente impresionante, ¿no? ¿Recuerdan cuando se difundieron los cables de Wikileaks de la embajada norteamericana en la Argentina, donde hablaban de periodistas cautivos? Sí, sí. Bueno, tenemos un complemento de esa información aquí con lo que nos dice Elsa Brusone, ¿no? Ministros de Defensa cautivos. No, pero anteriormente a los ministros de Defensa, ella dijo, bueno, personalidades de la cultura, periodistas, políticos, reclutan todo lo que pueda servir en defensa de sus intereses. Para completar con algunos datos la respuesta a los objetivos de los Estados Unidos en la región. La ayuda militar de los Estados Unidos a América Latina en el 2005 aumentó 34 veces respecto a las cantidades del año 2000. ¿Sí? Según el informe anual del jefe del Comando Sur, el brigadier general Douglas Fraser, ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos, que realizó el 11 de marzo del año pasado, el mayor mercado para los Estados Unidos es el que va desde Canadá hasta la Patagonia, con casi el 38% del comercio, contra el 31% de la cuenca del Pacífico y el 21% de Europa. Importamos, dijo el brigadier Douglas Fraser, más petróleo crudo de esta región por América Latina, el 52%, que del Golfo Pérsico, el 13%. La inversión extranjera directa de los Estados Unidos es igual en América Latina que en Asia, Medio Oriente y África juntos. En el 2011, dijo Douglas Fraser, el brigadier general del Comando Sur, el intercambio con América Latina será mayor, esto lo dijo en el 2010, que el de Estados Unidos con Europa y Japón sumados. El brigadier Douglas Fraser dijo ante el Senado norteamericano, ya no puede darse por sentado que el modo de vida americano sea la ideología única preferida en la región. Dada la presencia de jugadores en expansión como China, Rusia e Irán, la democracia debe competir en forma activa en la región con el populismo y el socialismo. Estados Unidos debe contrarrestar entonces cualquier mensaje anti-estadounidense y para ello entrenamos y trabajamos con nuestros socios regionales en el mejoramiento de la seguridad, proveemos asistencia humanitaria y respondemos a desastres. Como en Haití. Según los directores de la ILEA, escuchen esto, la instalación de El Salvador fue diseñada para hacer de América Latina, textual, ¿eh?, la caja fuerte de la inversión extranjera mediante la provisión de seguridad regional, estabilidad económica y combate contra el crimen. La caja, remarquemos el tema de la caja. La caja fuerte de la inversión extranjera. Seguramente los oyentes están cansados de escuchar respecto a mejorar las condiciones para que la inversión extranjera genere en nuestro país. Más adelante vamos a hablar de Sebastián Piñera ante una cámara empresarial española en España diciendo las mejores condiciones para invertir en América Latina están en Chile. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Digamos, yo entiendo que Estados Unidos invierta y haga todo lo posible para mejorar sus negocios en América Latina. O sea, el gobierno norteamericano va y hace lo que sea necesario. Sí, ha hecho golpes de Estado, asesinatos, lo que sea necesario para que sus negocios en América Latina sean mejores. Eso en algún punto lo comprendo, es un país haciendo lo posible para mejorar su situación. Lo que en algún punto es incomprensible es lo que hacen los países de América, los gobiernos de América Latina. Digo, yo no me voy a poner a criticar a que Estados Unidos haga eso. Estaría re bien que no lo haga, digamos, ¿no? Aplaudiríamos todos de que en lugar de querer ser un imperio, intente ser un país más. Pero eso no va a pasar. O sea, no va a pasar que Estados Unidos, o que China, o que la Unión Europea, no piensen en dejar de ser una potencia, vamos a decirlo así. Creo que el problema está en que los países de América Latina se siguen bajando los pantalones. O sea, digo, y que aparte las fuerzas de seguridad que levantan las banderas, hablan de patriotismo, de la patria, que te dicen a vos, ¿no?, que te dicen a vos que vos sos una patria extranjerizante. Que critican porque los adolescentes o los jóvenes no cantan el himno, claro, no tienen amor a la bandera. y después le van a lamer partes del cuerpo a gente de otros países, digamos. O sea, esa es la parte donde yo, el del Salvador, Funes, llenándose la boca hablando de sus posiciones políticas y después permitiéndole leer adentro, Argentina, Brasil, países que salen con un discurso, no sé, de autonomía, ¿sí? Y después hacen estas cosas. Eso, esa es la parte, uh-huh. Digamos, vuelvo a decir, no me parece raro, no creo que, no voy a criticar a que Estados Unidos haga lo que hizo siempre, como China, Irán, Rusia, digamos, son países que en la Unión Europea siempre han hecho lo mismo. Y lo van a seguir haciendo, son sus intereses. Y los defienden aunque tengan que derramar sangre de gente, no les importa. Puedo cerrar con algo que me parece muy importante y que no quiero dejar pasar, porque hablamos de Argentina y cómo Argentina, en términos de la formación en esta academia en El Salvador, queda alineado un poco con Venezuela, Colombia, perdón, Bolivia, Ecuador, ¿sí? Bueno, en el día de hoy, según mail a latinoamericano@fmmoreno.com, de un conjunto de abogados paraguayos que le exigen al gobierno argentino el cese inmediato de colaboración con la represión en Paraguay. Recordemos, Argentina no está mandando militares a la Escuela de las Américas y está estudiando no hacerlo más con las fuerzas de seguridad. Resulta que el presidente Fernando Lugo dio apertura en el día de hoy al curso de altos estudios estratégicos del Ministerio de Defensa, que habilitó por primera vez un curso de inteligencia para formar a 15 militares que se dedicarán a combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, terroristas, narcoterroristas y grupos que se dedican al crimen organizado y tráficos ilegales que atentan contra la estabilidad y el desarrollo de los pueblos. Adivinen quiénes van a ser sus docentes. La Argentina, por ley, sus militares no pueden participar en la seguridad interior. Y de hecho, Elsa Bruzzone también en una parte de la entrevista que no pudimos pasar nos decía, es el único país de América Latina junto con Uruguay, y Uruguay ya lo está discutiendo para revocar esta ley. Los docentes de los militares paraguayos son de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército de la República Argentina. Y pero se equivocaron, porque son gente que no saben hacer eso. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Échale tierra al acontecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche terminas y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Cerrería, cerrería. El magnate mexicano Carlos Slim ha obtenido el primer lugar en el ranking de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, sus bienes han aumentado en 20.500 millones de dólares. Carlos Slim domina en gran medida las finanzas mexicanas, para los que hace falta galla. Mientras que el brasileño Eike Batista ocupa el octavo. Aunque los estadounidenses dominan una vez más con 41 individuos, los responsables de Forbes destacan el creciente número de millonarios que provienen de los llamados países emergentes. La aparición de Joaquín El Chapo Guzmán en la revista estadounidense es el principio de la decadencia del imperio del capo mexicano. Como escuchábamos, la revista financiera Forbes hace un informe anual sobre los millonarios en el mundo. Son las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Vos tenés 999 millones de dólares, no entras en el listado. Interesante es que crecieron la cantidad de millonarios en el mundo. Según la revista Forbes, hay cada vez más millonarios en el mundo, lo cual parece ser una buena noticia. En América Latina, ya que esto se llama latinoamericano, tenemos 51 de los hombres y mujeres más ricos del mundo. De hecho, tenemos al hombre más rico del planeta. Y un presidente dentro de ellos. Exactamente. ¿Con cuánto se entra? Repetimos. 1.000 millones de dólares. Ajá. Me parece que nosotros tres... Ni entre los tres. Fuera ustedes, ¿qué onda? Nada. Me parece que nosotros no entramos. 51 hombres y mujeres más ricos del mundo viven en América Latina, o por lo menos son de esta región. Suman entre ellos 332 mil millones de dólares. Esto incluye, digamos, a... Todo, con esa plata, sí, todo. Sí, no, pero digo, el dinero que tienen, las empresas que tienen, las propiedades, ¿sí? No, no, no es solamente que tengan ese dinero... En el colchón, digamos. En el colchón, digamos. Estamos hablando de un número más grande. Slim, estamos hablando de el hombre más rico del planeta, el mexicano, tiene 74 mil millones de dólares. Entre el año 2009 y 2010 creció en más de 20 mil millones su fortuna. En el año 2010 hubo 34 millonarios en la región. Es decir que entre el año 2010 y 2011... O sea, entre la lista del 2010 y del 2011, hubo 17 millonarios más en la región. Brasil es la nación que destaca por el mayor número de millonarios, tiene 30 de los 51 que habíamos dicho. Y después, bueno, decíamos, México tiene 11, Chile tiene a 4 familias, y entre ellos, como bien decías vos, Martín, a su presidente, Sebastián Piñera. Es uno de los millonarios de la revista Forbes. Es como tener el ancho de espada, el de basto, el 7, todo. Todo, algo así. En México, uno de los elementos interesantes, y lo escuchábamos recién en el audio, es que uno de los millonarios es el famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Se dice que cada vez, no es la primera vez que aparece un narcotraficante, estos famosos mexicanos o colombianos, en la lista de Forbes, que cada vez que aparecen en esta lista es porque están a punto de asesinarlo. En serio, esto está dicho por toda esta es como gente. El programa de la Chiqui, pero al revés. Apareces en Forbes y al piste. Da mala suerte. En total, en el mundo, según la revista Forbes, hay 1.210 millonarios. Recordemos, hay 6.000 millones de personas en este planeta, más de 6.000 millones de personas, y hay 1.210 que tienen por arriba de los 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿y la Argentina que tiene la Viroma, el colectivo, la avenida más larga del mundo, el dulce de leche, no? Sí, tenemos, o sea, Colombia, Venezuela y Argentina tienen 6 millonarios, entre los tres países... No, la información yo no encontré exactamente cuántos en Argentina, creo que son 2 en Argentina. No, Ricardo Ford, me preguntan desde afuera, y Ricardo Ford creemos... ¿No clasifica? No. No clasifica. Nos pareció interesante, muchas veces lo hablamos, en qué medida, cuál es el sentido de tomar como problema la concentración económica, y tiene que ver con esto que muchas veces hablamos. Uno, como representante de un país, se sienta a negociar con un inversor internacional, por ejemplo, desde un lugar de poder. Ahora, ¿cuál es el poder que tiene el país que tiene detrás? Y lo que ese país produce, la fuerza económica. Estamos hablando de una negociación económica concreta. Es el país que tiene detrás y su capacidad económica son las cartas con las que se sienta a jugar. Uh-huh. Bueno, la fortuna de Carlos Slim, que tiene 74 mil millones de dólares, supera el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza que produce un país entero de los siguientes países. Voy a decirlo lo más rápido que pueda: Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Panamá, El Salvador, Honduras, Paraguay, Trinidad y Tobago, Jamaica, Nicaragua, Haití, Bahamas, Barbados, Guayana, Belice y Dominicana. Es decir, el señor todos Carlos... No sumados. De cada uno de ellos. Cualquiera de estos presidentes, para sentarse a hablar con Carlos Slim, está, digamos... En inferioridad de condiciones. Exactamente, en inferioridad de condiciones. Carlos Slim es el de la cadena de farmacias más barato. No estoy seguro. Sé que es el dueño de... Ahora se los voy a contar, de los celulares esos que es muy claro hablar con ellos. De ellos. En toda América Latina. Ahora sí, supera al PBI combinado. Es decir, la fortuna de Carlos Slim es igual al PBI combinado, sumado de Jamaica, Nicaragua, Haití, Bahamas, Barbados, Guyana, Dominicana. Si se sientan los presidentes de todos estos países con Carlos Slim, Slim tiene mejores cartas. Juega con mejores cartas. ¿Sí? Si sentáramos a estos 51 millonarios de América Latina que tienen 322 mil millones de dólares. Se atraganta con tanto dinero. Yo creo que son los ceros. Si sentamos a estos, hagamos una mesa, de un lado están los 51 multimillonarios estos, y entre ellos suman 322 mil millones, superan a Perú, Chile, Ecuador, Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Panamá, El Salvador, Honduras, y así sigue la lista. Superan entre estos 51 multimillonarios al PBI combinado de Ecuador, Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Estoy hablando de los países más grandes. O otra combinación posible: Bolivia, Panamá, El Salvador, Honduras, estoy hablando de un montón de países. Trinidad y Tobago, Jamaica, Nicaragua, Haití, Bahamas, Barbados, Guayana, Belice, Dominicana. República Dominicana tiene un PBI de 761 millones de dólares. Uh-huh. ¿Cómo se sienta frente a cualquiera de estos millonarios que tienen 1.000 millones? ¿Sí? ¿Qué capacidad puede llegar a tener de negociar? Igual, Leo, no sé si lo vas a decir después, pero todos ellos juntos superan a la Argentina. Sí. Todos ellos juntos, incluso, todos juntos superan a la Argentina. Incluso no están muy lejos de Brasil. No, están ahí, cabeza a cabeza con Brasil. Cabeza a cabeza con Brasil. Obviamente no se sientan con los 51 al mismo tiempo, sino que se sientan de a uno solo. ¿Sí? A negociar. A veces se juntan igual entre ellos, pero en general los representantes de los países, los cancilleres, el representante de comercio, quien sea que se tiene que sentar en una mesa de negociaciones a hacer algún tipo de acuerdos, se sientan de a uno, el representante del país con el representante de la empresa, no con Carlos Slim, por ejemplo. No va Carlos a sentarse a la mesa, sino que manda a algún gerente. Hagamos el ejemplo de que se sienta el gerente de esta empresa con el representante de un país. ¿En qué países de América Latina? Vamos a poner un solo ejemplo, porque Slim se hizo famoso y bastante millonario con el sistema de celulares prepagos, que fue un invento de él, por eso es uno de los hombres más... Eso y algunas otras cosas más. Es el hombre más millonario del planeta. La fortuna de Slim, vamos a compararlo con los países en donde, claro, tiene... una participación. Obviamente en Argentina lo tiene, pero Argentina tiene más plata todavía que tiene Carlos. Más plata que Slim, todavía bien. Puede sentarse a negociar medianamente bien, pero eso no sucede ni con Guatemala, ni con Uruguay, ni con Panamá, ni Salvador, ni Honduras, ni Paraguay, ni Jamaica, ni Nicaragua, ni Dominicana. Todos estos países donde la empresa de Carlos Slim tiene, ¿sí?, maneja la telefonía celular, se tienen que sentar a negociar con estas cartas. ¿Sí? Por ejemplo, que Paraguay tiene un PBI de 31 mil millones de dólares y la fortuna de Carlos Slim la duplica. Vamos a digerir todo lo que nos acaba de decir Leo. Y olvidarnos de que bajen los precios del teléfono, sí, por ejemplo. A Totó la Momposina con 2 de febrero. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. A partir del 12 de marzo, de 17 a 19 horas, comienza el Observatorio. Programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. Vuelve Aguafuertes. Vuelve Aguafuertes. Nuevo día. Sábados. Nuevo horario. De 19 a 22. La radio de siempre. FM Moreno. 90.1. La gente pasa de pisa y se va. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Latido al latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Y aquí estamos, seguimos en Latino Americano. Faltan 25 minutos para que termine este programa de este viernes. Y estamos con nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal, Ceci? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tranquilo. Esas caritas. Estamos con un poquito de calor. Estamos con un poquito de calor y estamos con la columna de cultura que nos fue, podríamos decir. Bueno, como Martín había anticipado hace un buen rato, no pudimos comunicarnos con la persona a la que íbamos a entrevistar para la columna de cultura, con Coco Romero. Él es historiador, tiene que ver con el carnaval, no con el carnaval de Uruguay, como habíamos trabajado hace un par de semanas aquí en Latinoamericano, sino con lo que tiene que ver con el carnaval de Argentina. Un entendido en este tema, y bueno, la verdad que me he quedado así con ganas de preguntarle unas cuantas cosas, calculo que alguno de ustedes tal vez también. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver si para la próxima o en algún otro programa podremos estar comunicándonos con él para que nos cuente un poquito lo que tiene que ver con la historia del carnaval aquí en Argentina, que según él antecede a la murga. La murga es uno de sus representantes. Uh-huh. Y algo sobre lo que por ahí no sé si se tiene mucha información o si es así vox populi lo que tiene que ver con la historia del carnaval aquí en Argentina. Sí, poco, justamente por eso queríamos, aparte porque Coco es un investigador del tema. Así que, bueno, vamos a estar comunicándonos con él seguramente en otro momento. Así es. A veces estas cosas pasan, no es la primera vez que pasa en Latido Americano. ¡Puf! En la radio, en general. La radio son en los general. Imprevistos. Estas cosas pasan, pero bueno, estaremos seguramente comunicándonos en otro momento. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Y mientras continúa la alerta por peligros de radiación, la alerta nuclear en Japón, y seguiremos solamente informándonos de lo que sucede, más allá de lo que algunos plantean de que no sería una alerta tan importante, estamos viendo informaciones cruzadas por todos lados, algunos que plantean unas cosas y otros que plantean otros, pero vamos a tratar de volver a América Latina, ¿les parece? Volvamos. Bien, se reunieron hoy los cancilleres de los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas. Entre otras cosas pusieron la piedra fundamental de lo que será la sede de la UNASUR en Quito, en Ecuador, que se va a llamar Néstor Kirchner. La sede se va a llamar Néstor Kirchner en homenaje a su ex secretario general fallecido, el expresidente argentino también, Néstor Kirchner. Y entre otras cosas lo que hicieron fue definir justamente quién va a reemplazar en el tiempo que queda a el fallecido ex secretario general. Brasil hizo un pedido de que los 2 años que quedan del periodo no cumplido por el ex secretario general fueran ejercidos durante 1 año por Colombia y el segundo por Venezuela. ¡Ay! Brasil pidió esto. Eso también una forma de evitar que Lula sea el secretario general. Sí, sí, que no quiere saber nada. Exactamente. Y que fuera Colombia y Venezuela, los dos países con el conflicto más importante, los que llevaran adelante la Secretaría General de la UNASUR. Fue así que se decidió en la tarde de hoy entre todos los cancilleres y por consenso se llegó a que primero lo llevará durante el primer año la ex canciller María Emma Mejía, la ex canciller colombiana María Emma Mejía, y el año siguiente le tocará al venezolano Ali Rodríguez, que era ministro de Energía, si no me equivoco, pero esto en este momento se me fue. Pero también cumplió una función ministerial dentro del gobierno venezolano. Hay toda una lectura para hacer ahí, ¿eh? ¿Por qué comparten Venezuela y Colombia y no comparten Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, no sé, Ecuador, Colombia? ¿Por qué Venezuela, Colombia? Bueno, digamos, una de las lecturas, una de las razones por las cuales... Decila que... Digo, una de las razones por las cuales Néstor Kirchner era uno de los que más claramente había aparecido como la figura adecuada para cumplir ese rol, quedó demostrado cuando se sentó junto con Juan Manuel Santos y Hugo Chávez y acercó posiciones dentro de los dos países que expresan, encabezan, podríamos decir, están a la vanguardia de procesos políticos sobre los cuales se sienten identificados el resto de los países de América Latina. Yo tengo otra hipótesis. A ver. Esto le permite a Brasil seguir teniendo el peso, porque el peso lo tiene, militar, económicamente y políticamente lo sigue teniendo, sin que Brasil dé el ok, la luz verde o luz roja, no se va a poder tomar decisiones. Y el costo político no lo va a pagar Brasil. Pero eso pasa con cualquier candidato, Leo. A ver, pasa con cualquier candidato, pero otro candidato sería muy débil en el sentido de esta lucha entre Venezuela y Colombia. Seguramente, pero o sea, arrancamos por ahí, que la razón fundamental de esta secretaría compartida... A las dos líneas contentas vendría a ser. Exactamente. Como no pueden poner ningún representante que en sí mismo exprese las dos líneas, como era Néstor Kirchner, necesitan a las dos líneas por separado, que se compartan la secretaría. Puede ser. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. We'll be right back. Bueno, con Cortina inauguramos esta nueva despedida de Latinoamericano, donde vamos a estar repasando los contenidos que estuvimos trabajando en el día de hoy, pero antes de esto, algunos mensajes que nos quedan pendientes compartir, Leo. Gente que le da la razón a Leo. Sí, Ale nos envió un mensaje diciendo que su pareja había dicho lo mismo que estábamos comentando acá, de que los Estados Unidos van a seguir metiéndose en la región en la medida en que nuestros gobiernos y sociedades lo permitan. Sí, para que compartía la misma reflexión. Y no se trata nada más que de gobiernos, ¿no? Así cuando se habla de la responsabilidad civil en las dictaduras militares, también estamos hablando de eso cuando hablamos de la presencia de Estados Unidos en la región. Un tema, Ale ya participa para el sorteo del libro que todavía no sabemos cuál es. Todavía también no teníamos un mensaje de Soledad Olleta, ¿sí? Invitándonos a averiguar un poquito más sobre un primer congreso afrolatino que se va a hacer en Buenos Aires. No logramos encontrar mayor información, pero bueno, estamos a la pesca. Dice, el fin de que viene en Buenos Aires se realiza el primer congreso de afrolatinos y africanos en Argentina. Dice que hay info en internet, que en este momento no tiene acceso, nos manda un beso. Estaremos investigando porque realmente es interesante. Le pedimos, claro, no sabemos si es este fin de semana, o sea, el que viene a partir de mañana, o el próximo, el que viene la otra semana. Si puede ponerlo en nuestra página de Facebook, se lo vamos a agradecer. Y bueno, nosotros vamos a seguir investigando, obviamente, y si podemos estar cubriendo y contándoles sobre esta información. Bien, comenzamos el programa con un poema de Gioconda Belli. ¿Su nombre, te acordás? 8 de Daniela. Marzo. 8 de marzo. Y en la segunda media hora, a partir de las 7:30 de la tarde, compartimos una entrevista que más temprano habíamos grabado junto a Diana Mafía, que es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una tesis sobre género, subjetividad y conocimiento, muchísimo desarrollo intelectual en aspectos ligados con el género y aparte con una importante trayectoria en el activismo feminista, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, como legisladora. Así es. Escuchemos parte de la nota. Creo que las políticas que tienen que ver con despenalizar el aborto sean contrarias a políticas que protegen la maternidad. Todo lo contrario, ambas cosas tienen que existir en la sociedad, porque la idea es que las mujeres tenemos derecho a tener o no tener hijos. Si decidimos tenerlos, debe estar protegido ese plan de vida. Si decidimos no tenerlos, tenemos que tener educación sexual para poder tomar la decisión, tenemos que tener acceso a la anticoncepción para no llegar a un embarazo no deseado. Y en caso de un embarazo no deseado, en caso de riesgo para la salud, en caso de violación, es decir, en los casos que ahora están despenalizados, pero también en aquellos casos en que en los primeros meses de embarazo esa mujer no quiera proseguir con el embarazo, ella tiene que poder tomar la decisión de si continúa o no. También estuvimos hablando sobre la resolución de la Haya que el 8 de marzo resolvió justamente sobre el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan. La Haya resolvió que Nicaragua puede mantener la limpieza de su río San Juan. A la vez, dijo que ambos países se abstuvieran de entrar al pequeño humedal territorio en disputa. Claro, ellos esperaban que la Corte dijera, bueno, no tiene nada que hacer aquí, este territorio costarricense, y por lo tanto olvídese de Nicaragua ya, desde el territorio. Eso es lo que ellos esperaban. Pero la Corte lo que ha llamado es a la calma. Y nosotros estamos satisfechos con esta sentencia de la Corte. La decisión de la Corte Internacional de Justicia no implica el fin de nuestro litigio con Nicaragua. Las diferencias de fondo persisten y no han sido aún resueltas. El gobierno nicaragüense insiste en que Isla Los Portillo le pertenece. Luego de abordar la resolución de la Haya, nos metimos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA, que fue ideada y financiada por los Estados Unidos, funciona actualmente en El Salvador, tiene una filial también en Perú, es considerada la Escuela de las Américas para las Fuerzas Policiales de Seguridad, Jueces y Fiscales de América Latina. Entrevistamos a la profesora Elsa Brusone, que es licenciada en Historia, secretaria del Centro de Militares para la Democracia, Semida, que, entre otras cosas, se refirió a los objetivos que tienen los Estados Unidos con el impulso de estas academias. En los objetivos finales de Estados Unidos está el libre acceso y el control de todos los recursos naturales y estratégicos que nosotros tenemos y que ellos ya no poseen, que esto es permanente en el objetivo de política exterior norteamericano, los gobiernos sean demócratas o sean republicanos, no importa, esto ha sido constante. Y entonces, para lograr ese objetivo, amén de intentar convencer o de contar con el favor de grupos de la sociedad civil que están de acuerdo con esto, necesitan también tener el consentimiento y contar con el favor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestros países. Y además estuvimos haciendo un repaso y una comparación entre los 51 hombres y mujeres más ricos del mundo, de los cuales 30 están en América Latina, si me equivoco, 51 están son 51 los que están en América Latina, entre todos suman, y algunos individualmente suman mucho más que el PBI de algunos países. Hicimos un repaso sobre eso. El magnate mexicano Carlos Slim ha obtenido el primer lugar en el ranking de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, sus bienes han aumentado en 20.500 millones de dólares. Carlos Slim domina en gran medida las finanzas mexicanas, para los que hace falta galla. Mientras que el brasileño Eike Batista ocupa el octavo. Aunque los estadounidenses dominan una vez más con 41 individuos, los responsables de Forbes destacan el creciente número de millonarios que provienen de los llamados países emergentes. La aparición de Joaquín El Chapo Guzmán en la revista estadounidense es el principio de la decadencia del imperio del capo mexicano. Bueno, todo esto fue lo que estuvimos hablando en el día de hoy, en esta tarde-noche de Latido Americano. Nos quedó afuera lo de Chile, Martín. Sí, nos quedó afuera el repaso de lo que fue el primer año de gobierno del señor Sebastián Piñera, que está dentro de la lista de Forbes con 2.400 millones. Es uno de los agraciados. Sí, 2.400 millones de dólares. Decíamos que uno de los presidentes está en esta lista. Bueno, el señor parece que no le va muy bien porque su popularidad bajó bastante y 6 de cada 10 chilenos rechazan su primer año de gobierno. Antes que, sí, que arranques, nos llegó un mensaje de Soledad que dice: interesante programa, gracias. Del 19 al 22 de marzo es el Congreso. Y cuando tenga información, nos promete enviarla. Así que muchas gracias. El otro fin de semana, entonces. Otra de las noticias que no queríamos dejar pasar antes que termine el programa es que de 17 presos mapuches, 13 resultaron absueltos. Estamos hablando de los presos mapuches que estaban siendo juzgados por la ley antiterrorista, en realidad por defender sus tierras, las tierras donde vivieron toda su vida y que empresarios forestales están queriendo arrebatárselas. Recordemos que hubo huelgas de hambre muy importantes de estos 17 presos a fines del año 2010. Finalmente, 13 de ellos fueron absueltos, solo 4 quedarán detenidos. Lo que están denunciando familiares y abogados es que, si bien el gobierno de Sebastián Piñera cumplió y retiró de la acusación las causas que tenían relación con la ley antiterrorista, todo el desarrollo del proceso judicial, incluso los testigos que se usaron para dar fundamento para que queden detenidos 4 de estos 17 comuneros mapuches, se hicieron bajo el amparo de la ley antiterrorista. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, que uno de los que denuncian a estos 4 mapuches lo hizo de manera secreta, con la cara oculta, y uno de los mapuches que se autoincrimina de estos 4 lo hizo bajo la tortura. Esto está sucediendo en Chile, tal vez es una de las razones por las cuales Sebastián Piñera también ha bajado su popularidad. Llegamos al final del latinoamericano, Leo. Llegamos al final del latinoamericano. Bueno, ya estuvimos repasando todo lo que estuvimos comentando y charlando en el día de hoy. No pudimos tener la comunicación telefónica con Coco, pero lo tendremos seguramente en próximos. Coco, con el amigo Coco. Coco Romero. Coco Romero, bueno. Historiador, músico, tallerista. Dio varios seminarios sobre murga. Y de hecho, muchas de las murgas conocidas, sobre todo de Capital Federal, salieron de este seminario, ¿no? Exactamente, estamos hablando de alguien que sabe del tema y que por eso queríamos hablar con él. Estaremos conversando solamente en una próxima oportunidad. Vamos a repasar quiénes fuimos los responsables de este programa en el día de hoy. En la conducción, Leonardo Esmerlin, Martín Raffo y quien les habla, Daniela Devoto. En la producción general, María del Cielo Posadas. columna de cultura y musicalización Cecilia D'Amico, en la operación técnica Oscar Urquiza, y los columnistas con media falta, podemos decir, mujeres latinoamericanas a cargo de Mujeres con Urbanas, Comunidades, Fernando Gómez, Historia, Luciano Torreta. Bien, recuerden que Latinoamericano se repite por la 90.1 el próximo domingo a partir de las 14 horas. Esto, por supuesto, lo pueden hacer sintonizando esta frecuencia o accediendo a www.fmmoreno.com.ar. Que no solo pueden escuchar la repetición el domingo a las 14, sino más o menos entre el domingo y el lunes, disfrutar del programa aquellos que quieran durante toda la semana en el bloque de la radio. Y recuerden, mañana comienza el observatorio a las 17 horas y a las 19 vuelve Aguafuertes al aire de FM Moreno, ahora en vivo, ya no la música de Aguafuertes, sino con los compañeros en vivo aquí en FM Moreno. A partir del día de hoy, desde las 22 cuando termina el Latinoamericano, estaremos poniendo al aire Al Dorso, que es un programa que se emite por numerosas radios comunitarias del país. Es un programa sobre la deuda externa, no se lo pierdan porque tiene producciones y elaboraciones sobre la temática muy importante. Y no me quiero olvidar que el domingo a partir de las 10, este año con 2 horas, vuelve Mucho Palo para que aprenda. Otro de los excelentes programas que pueden escuchar en esta radio comunitaria. Y nos vamos a ir con un tema de una murga uruguaya, la murga Contramano. ¿Qué vamos a escuchar? Los problemas de género. El PP tendrá un Estado salado, alterado. El PP tendrá un Estado que debe reformar. Formar. Hernández, ayer estaba en el living comedor de mi casa. ¿Y? Y veía a mi niño y a mi niña. ¿Y? Al nene y a la nena. ¿Y? El casal que siempre soñé tener, el casalcito. ¿Y? Fagunde. Y se me dio por escribir un discurso integrador. ¿Un discurso integrador? Sí. Digamos que usted me dice que integra todo. Integra todo, Hernández. No deja nada afuera, ni nada. Integra todo. Me gustaría que lo escuchara. Lárguelo, si integra a todo el mundo, lárguelo. Compañeros y compañeras, niños y niñas. Falta gente, Fagunde. Personas y personas. Bajo esta luna y este luno estamos hoy reunidos y reunidas, contentos y contentas por el triunfo. La triunfa. Pero sepan y sepan que lo hemos construida con el esfuerzo, la esfuerza de muchos años y años. Hoy y hoy ya el mundo entero, teru, teru, muy bien por el compañero. Nos está mirando, Miranda. Mirinda. Cruz. Porque somos un ejemplo cívico y yo, punto, punta, coma, como, guión, guiona, cívico. Esta sociedad y estos sociedodos necesitan un cambio, una cambia. Una cumbia. Azúcar y azúcar. No nos quedemos y no nos quedamos. En los discursos, las discursas, integradores, integradoras. Erradiquemos y erradicamos entre todos y todas el violencia doméstico y la violencia doméstica. ¡Compañeros y compañeros y compañeros! ¡Y compañera! Los discursos, los recursos tienden a integrar la violencia, la apariencia, la